Hola, hola, muy buenos días a todos. 8 minutos pasaron de las 9 de la mañana, un poco remolones en el día de hoy, pero arrancamos finalmente. Mañana nunca se sabe. Clara Liz Pereira, muy buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Marco Cittadini, más contenta todavía. Hoy en los controles lo tenemos allá, Mauro Torres, bienvenido. Mauro Torres es la primera vez que está con nosotros, sí, que cierto. Nos opera. Yo nunca pensé que, un día dije, me opera Mauro Torres y bueno, una satisfacción. Marianita Capaccioli, allí al lado de Mauro Torres en la producción general. Y nosotros hasta las 12 te vamos a acompañar. Igual te reíste por algo, ¿no? ¿Tuvieron algo ustedes? No, porque la palabra no, algo, no me opera tal, es como una cosa, qué sé yo, nunca pensé, pero bueno, un día perfecto. Pasó. Bueno. Eso era. Hay un locutor operador que te ha operado vos, ¿no? Ha operado sobre vos. Ese me opera bastante, claro. Sí, tiene razón. ¿Y es de Bello? ¿En serio? Sí, así por decir el apellido nomás. Nueve minutos pasaron de las 9 de la mañana hasta las 12. Vamos a estar aquí acompañándolos. Mucha información en el día de hoy. Y desgraciadamente vamos a tener que ponernos serios. Este programa es una fiesta y tratamos de llevarles a ustedes la información más dura también, pero con alegría. Lo que no podemos sentir en el día de hoy, en esta mañana, luego del tremendo terremoto que se sufrió en Chile. Este terremoto que de 8,3 en la escala de Richter, se habla entre 64 y 78 muertos, una gran zona, una amplia zona afectada, se registró a las 3:30 de la mañana, como les decía, fue de 8,5 en la escala de Richter, con epicentro a 339 kilómetros al sudeste de Santiago de Chile, duró más de un minuto, esto es muchísimo para un terremoto, ustedes recordarán lo que sucedió en Haití, por ejemplo, y hubo una réplica 10 minutos después. En este momento, la cifra de muertos llega a 64 y va aumentando, aseguró el ministro del Interior chileno, Edmundo Pérez Lloma, desde la Oficina Nacional de Emergencias. Uno puede ver en la televisión que ya se habla de 78 muertos. Manejemos una cifra entre una y otra. De cualquier manera, bueno, se habla de que va aumentando. La verdad es que en esto, por lo menos en este programa, no nos interesa demasiado correr carreras en relación con la última cifra de fallecidos. Finalmente se conocerá la cifra completa. Lo cierto es que estamos hablando de un desastre. Se trata de un terremoto importante. Llamó a la calma a la población este ministro del Interior chileno y la exhortó a permanecer en sus casas. Además, el Servicio Geológico de los Estados Unidos extendió una alerta de maremoto para todo el Pacífico. En tanto, el temblor también se habría sentido en varias provincias. Hablamos de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro, de San Juan y Santiago del Estero. Recién Clara Liz Pereira me contaba que una amiga de ella en Junín de los Andes sintió con fuerza el terremoto. Sí, estaban todos bien allá, pero vibró muy fuerte allá el terremoto. Así que vamos a ver si podemos establecer alguna comunicación con esta gente y que nos cuenten un poco. Efectivamente fue en ese horario, porque yo me enteré a las 4:10 de la mañana, que ella me avisó para que no nos asustemos cuando ni bien prendamos la televisión a primera hora de la mañana. Pero bueno, pasó. Esto me hace acordar a historias que contaba mi abuela, ¿no? Hubo un terremoto muy fuerte en el año 1944 en San Juan, a donde ahí sí quedó la ciudad absolutamente destruida. En el 40 y pico, y luego en el 70 y pico también, pero sobre todo el del 44. Fue el más fuerte. Fue el más fuerte, sí. San Juan, como Mendoza, como muchas ciudades chilenas, la verdad es que no sé cuáles de ellas, pero muchas ciudades chilenas están construidas con arquitectura antisísmica, ¿sí? Ya se habla de al menos 78 muertos en este terremoto de Chile. Digamos, hay que aclararlo, cuando decimos que en las provincias cuyanas, en Neuquén, y en Neuquén se ha sentido este terremoto, estamos hablando de que no ha habido víctimas y no ha habido, por lo menos, una situación de roturas o de justamente de víctimas que deba preocupar. Desgraciadamente para nuestro país hermano, todo el epicentro se sintió allí, a 400 kilómetros de Santiago de Chile, y bueno, evidentemente ha sido muy complicado. En un rato vamos a estar hablando de esto, vamos a estar haciendo entrevistas tanto de un lado como del otro, intentaremos también comunicarnos con Chile, es complicado, están trabajando muchísimo en el día de hoy, pero vamos a estar tratando de llevarles la mayor información. 9 y 13 de la mañana. Las 9 a.m. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. Nueve y 13, 18 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. En un rato, como decía, vamos a estar hablando de lo que sucedió en Chile. En Mendoza se dice no hay daños materiales ni víctimas. Se calcula que en San Juan el temblor fue de 5 o 6 grados de la escala de Richter. Esto lo dice José Luis Gioja, el gobernador de la provincia de San Juan. Y ahora nos vamos al resumen de la semana. Siete días, 168 horas, más de 10.000 minutos, 640.800 segundos. En esta semana, mucha gente hizo cosas buenas, un montón hizo cosas malas, y todos hablaron de eso. Mañana nunca se sabe. Catorce minutos de las 9 de la mañana, 18 grados 6 décimas la temperatura en Capital Federal. La esposa del baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, Wanda Tadei, murió el domingo tras 11 días de agonía en el Hospital del Quemado. El padre y el hermano de Wanda fueron citados a declarar como testigos en la causa que investiga a Eduardo Vázquez por la muerte de su mujer. Jorge Tadei aseguró en declaraciones periodísticas que la de su hija era una muerte anunciada porque con su marido se peleaban a las piñas. Además, el hombre dijo que si su hija se salvaba, no hubiese declarado en contra de Eduardo Vázquez porque lo amaba mucho, tras lo cual aseguró que su familia está viviendo algo desgarrador. Las abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto 101. Se llama Francisco, tiene 32 años y es hijo de Abel Madariaga, secretario de Abuelas. Ustedes saben que esta es una historia verdaderamente conmovedora y vamos a escuchar la palabra de Francisco, que recordemos estuvo más de 10 años tratando de conocer cuál era su identidad. Fue la primera vez que sabía quién era y que era yo. Era recuperar mi identidad, que tenía un vacío muy grande dentro mío y me lo pude sacar. Y fueron muchos años de dudar. Y gracias a mis amigos, a Cristian, a Juan, que me obligaron en una manera a que venga, y a Lucía, que me aguantó mucho en este tiempo, bueno, y de enfrentarme con este tipo, la mujer esta se quebró y me pudo contar la verdad. Y hoy estoy acá. Yo no pertenecía a eso, a esa familia. Y eso se siente. No lo van a entender, pero se siente. ¿Cómo fueron tus 32 años, Francisco? Y fueron oscuros, feos. De más grande pude hacer mi vida, pero en un momento volví a caer. ¿Cómo sigue la vida? Y feliz. Con una familia gigante, con amor, con contención. Con lo que buscaba. Esto es un regalo para mí. Y en este momento estoy disfrutando de mi familia. Y otra cosa, tener identidad es lo más lindo que hay. Uno es un fantasma cuando no la tiene. Se lanzó Radio del Sur en Venezuela y Francisco Madariaga, el último nieto recuperado, habló con Hugo Chávez junto a la presidenta Cristina Fernández. Te estoy escuchando a vos por Radio del Sur, por Telesur. ¿Cuántas horas hace que estás hablando? Hola, Huguito, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, Cristina, estoy feliz, un poco ronco. Es que me ponen aquí unas tareas de rueda de prensa. Pero es que me imagino, tenés que estar... Yo hubiera quedado muda ya de tanto hablar, no solamente ronca. Te quiero contar algo que te va a dar una gran alegría y una gran sorpresa. Estoy con las abuelas de Plaza de Mayo, con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y estoy con el nieto recuperado, número 101, y acá estamos con ellos. ¿Querés hablar un poquito con ellos y saludarlos? Por favor, Cristina, claro, ponlo al aire por Radio del Sur, hermana. Hola. Hola, Madariaga, Francisco, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muy contento, es un placer hablar con usted. Bueno, hermano, estamos saliendo por Radio del Sur, ya te informaron. Hasta la China nos oyen por aquí. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo te sientes? ¿Qué edad tienes tú? Qué bueno que ya estás reunido con familia en esta nueva Argentina que ha resucitado la patria argentina con ustedes, ¿ah? Bueno, tengo 32 años y estoy muy, muy contento con lo que estoy pasando, la verdad. Estar en familia y tener identidad es algo único, así que disfrutando de todo. Francisco Madariaga, vamos a darle un aplauso, un saludo a él y a todos esos nietos, ¿eh? Nietos que han sido identificados producto del desastre de las dictaduras. Hay que recordar de dónde viene todo esto. Familias enteras desaparecidas, desaparecidos, torturadas, torturados. Bueno, está llegando como que la hora de la justicia, ¿verdad, Cristina? La hora de la verdad, de la resurrección colectiva, Cristina. Estamos todos muy felices. Bueno, como felices nosotros, Cristina. Y un beso a las abuelas, bueno, a las madres. Muchas gracias. Y espero verte pronto. Un beso grande a todos. A todos están ahí, un besito. Ocho represores comenzaron a ser juzgados ayer por la tarde ante el Tribunal Oral Federal 4 de Capital Federal, acusados por un total de 156 delitos, incluyendo 75 desapariciones forzadas y 17 fusilamientos cometidos en el centro de detención ilegal El Vesubio durante la dictadura. Mari Bedia, una de las abogadas querellantes, dio detalles de la causa en el programa de Sergio Sechi. Por el Vesubio se calcula que pasaron más o menos 2.500 personas. No entraron todos los casos en este juicio Vesubio, eso es importante también rescatarlo, por lo que, o sea, en un tiempo esperamos que se realice Vesubio 2 o una cosa por el estilo. Acá se juzga a 156 víctimas, la mayoría están desaparecidos, y de entre ellos están el historietista Héctor Westergel, también está el cineasta Raimundo Gleiser y el escritor Haroldo Conti. Vesubio es un centro clandestino de detención que funcionó desde agosto del 75 hasta octubre del 78, cuando empezó hasta el del primer cuerpo del ejército, al mando de Suárez Mason, fallecido, ¿no? Y lo que tiene particular Vesubio, que no funcionaba dentro de Vesubio una maternidad clandestina, como sí en otros centros clandestinos, por lo que tenía una conectividad operativa importante con el Hospital Militar de Campo de Mayo. De hecho, hay muchos represores vistos en Campo de Mayo que fueron vistos por sobrevivientes en Vesubio. Nosotros desde Abuelas estamos querellando por el caso de algunas embarazadas que la particularidad que tenían era que estaban hasta el momento de parir en el Vesubio y se las llevaba a parir al Hospital Militar de Campo de Mayo. En el Vesubio quedaba ubicado en Camino de Cintura y la autopista Richeri, que es partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. El predio pertenecía al Servicio Penitenciario Federal de la provincia de Buenos Aires. En el Senado, la oposición no consiguió los 37 votos para quedarse con todas las comisiones parlamentarias. El oficialismo se fue del recinto para quitarle el quórum, cuando se disponían a conformar las comisiones con mayoría opositora. El hombre de la semana fue Carlos Saúl Menem, nuevamente, ¿eh? Parece que atrasáramos en este sentido. Cuando jugó a las escondidas durante todo el miércoles, finalmente lo que dijo en el día de ayer. Hubo un comunicado en el que habló de ninguneo por parte del interbloque del peronismo federal, pero finalmente lo que dijo es que el miércoles va a estar, primero dijo eso, y lo que dijo en la noche de ayer es que va a votar en contra del gobierno, o sea que la oposición tendría finalmente los 37 votos para quedarse con la mayoría en todas las comisiones del Senado. ¿Gracias a quién? A Carlos Saúl Menem. Y además veníamos engañados porque sostuvieron durante 15 días que tenían un acta con 37 firmas y que tenían la mayoría, lo que significa tener el quórum y la mayoría para imponernos este número. Y si declaman la institucionalidad la tienen que practicar. Por eso, presidente, como no tienen quórum y no tienen la mayoría de las 37, nosotros nos vamos a retirar. A quien escuchábamos era al senador Miguel Ángel Pichetto, el jefe del bloque de senadores del oficialismo, en el momento en el que se había dado cuenta que Carlos Menem no estaba, que eran 36, que entonces la oposición no tenía quórum propio, y que podían levantarse y no sesionar. Este El diputado y expresidente Néstor Kirchner aseguró que están trabajando para la victoria en 2011. Kirchner cargó contra sectores de la oposición al remarcar que no quieren que Cristina gobierne y sostuvo que no quieren tener un proyecto de país, sino tratar de quedarse con la burocracia del Estado e impedir justamente lo que decía antes, que Cristina gobierne. Se quiere poner y está puesta en marcha una máquina de impedir. No quieren que el proceso avance. No quiere que Cristina gobierne. Aquellos que creían y que hablaban que era mejor tener un parlamento que no tenga mayorías determinadas, está visto que no los interesaba para debatir un proyecto de país. Les interesaba nada más que para crear una herramienta para tratar de quedarse con la burocracia del Estado y ser una máquina de impedir permanente. Lo único que quieren hacer es impedir que Cristina gobierne. La justicia de Santiago del Estero excarceló a dos médicos acusados de postergar una cirugía a un paciente que luego murió durante un paro realizado en el Hospital Regional Ramón Carrillo de la capital provincial. El sindicato habla de que hubo una maniobra. Estamos hablando de, por lo menos según la información que el sindicato brinda, de un paciente que tenía un caso oncológico terminal, estaba en una situación muy precaria, y que lo que se hizo fue, a partir de su muerte, culpar al sindicato que estaba evidentemente en huelga. Carlos Escaglione, vocero de Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Santiago del Estero, explicó en Quizás Mañana los motivos de la medida de fuerza. Este conflicto se remonta a marzo del año pasado. Tenemos los sueldos más bajos del país, en la escala más baja. El sueldo más alto, que es el del jefe de servicio, es aproximadamente de 2.000 pesos de sueldo de bolsillo, y con un 870 pesos de básico, el resto del personal, es de todo el espectro que compone el sector salud, aproximadamente en un 65, en un 70% según las áreas, tiene lo que se llama contratos de locación, es decir, no son personal permanente, y esto significa que tienen una inestabilidad laboral absoluta, dependen obviamente del funcionario de turno, y obviamente esto le da una dependencia total en todo sentido. A raíz de toda esta situación, cobró una serie de 5 puntos a los efectos de dialogar con las autoridades. Se cursaron desde marzo del año pasado más de 20 pedidos de audiencia con el gobernador y ninguna fue respondida. Entonces, obviamente, los trabajadores, haciendo uso de su derecho constitucional de peticionar, iniciaron una serie de medidas de huelgas escalonadas. El tema es que en esta circunstancia de no diálogo, el gobierno, en vez de apelar, digamos, al elemento más simple y más básico, que es sentarse con las partes que están en conflicto, no quiere hacer, no quiere sentarse a negociar con los sectores que están en conflicto. Los docentes de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal acordaron con las autoridades el aumento salarial y empiezan las clases el lunes. Los maestros cobrarán un salario mínimo de 1.800 pesos desde marzo y 1.900 a partir del 1 de julio. Así lo anunciaba el acuerdo, este acuerdo del que estaba hablando Clarice, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Se han cumplido con los dos extremos, respetar la escala salarial docente. Es un incremento del 24% del salario básico, así que esta propuesta la vamos a receptar los gremios y la vamos a poner a consideración de todos los docentes en el día de mañana, y el jueves vamos a tener las resoluciones. Quiero destacar también que toda la propuesta que ha hecho el gobierno, y que para nosotros es una gran satisfacción, implica que nuestros jubilados van a percibir todo lo que percibe el docente en actividad en cuanto a la proporcionalidad que reciben en la jubilación. Pasaron ya 27 minutos de las 9 de la mañana. La temperatura actual en Capital Federal, 18 grados 6 décimas, humedad 92%. Hemos hecho el resumen de la semana, obviamente, que de cualquier modo la noticia más importante de la semana ha sucedido en la madrugada de hoy, porque recordemos, en Chile, allí cerca de Concepción, un terremoto en el Océano Pacífico, justamente frente a las costas chilenas, de 8,3 grados de magnitud. Algunos otros hablan de 8,5. Bueno, manejemos de cualquier manera que estamos hablando de un terremoto de gran magnitud. causó hoy al menos 78 muertos. Esto ya está informado por el gobierno. Son datos aparentemente oficiales. Obviamente ha causado grandes daños materiales y pánico en la población. El movimiento, como decíamos, ocurrió a las 3 y 34 de la mañana y el epicentro se situó a 85 kilómetros al noroeste de Concepción, ubicada a su vez a 500 kilómetros al sur de la capital de Santiago. El movimiento, como decíamos, causó daños y colapsos en puentes, dejó aisladas a las regiones de Maule y Biobío, de las que había en principio informes solo fragmentarios, y durante 2 horas interrumpió servicios básicos en gran parte del país. Un dato anecdótico, si ustedes quieren, pero por ejemplo es bastante complicado, la mayoría de las páginas chilenas están caídas. No sé si tendrá que ver por una cuestión de conectividad que justamente pasa por esa zona, o es que está colapsada. Esta es otra opción también. Imaginemos que hoy en día en todo el mundo, estamos hablando de que en Europa ya es el mediodía, está entrando para enterarse exactamente qué es lo que sucede en Chile. Vialidad Nacional de Chile está colaborando para limpiar las calles y las autopistas. El sismo de 7 grados en la escala de Mercalli, que va de 1 a 12, desencadenó en principio alarma de maremoto, luego fue desestimada. Escuchábamos, o veíamos, mejor dicho, declaraciones de Michelle Bachelet, la presidenta chilena, hace unos instantes, que hablaba de que en realidad está casi descartada la posibilidad de un tsunami. En algún momento se había hablado de eso, nosotros mismos dijimos que desde una oficina sismológica norteamericana se había hablado de que había alguna posibilidad de tsunami. Bueno, la misma presidenta chilena descartó, o que casi descartó, esta posibilidad. Justamente Michelle Bachelet encabezó de inmediato un comité de emergencia y en un primer momento dio cuenta de 6 muertos, pero bueno, luego medios locales y la misma policía y defensa civil chilena fueron incrementando esa cifra, ni bien iban conociendo datos de la gente que estaba en el lugar. Según la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, el sismo, como decíamos, alcanzó 7 grados Mercalli en Valdivia, 900 kilómetros al sur de Santiago y 6 grados en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de la capital. Numerosas viviendas se derrumbaron, sobre todo las de adobe, obviamente, en ciudades como Talca, Curicó, Temuco en el sur y el casco viejo de Santiago y Valparaíso. Durante más de 2 horas hubo réplicas sucesivas de intensidad menor, pero que mantenían a la población alarmada. Numerosas personas salieron a las calles en pijamas, luego se verificaron daños y fisuras en viviendas y edificios, entre ellos el de, por ejemplo, la agencia ANSA de Santiago de Chile. Este es un cable justamente de esa agencia. Varias zonas del país quedaron sin comunicación telefónica y algunas también sin agua potable. Recién también veíamos a Michelle Bachelet que decía que de a poco se va restableciendo la comunicación. El Festival de Viña del Mar está suspendido. Justamente Viña del Mar fue una de las ciudades afectadas. Y esto tomémoslo en cuenta, digo, por si queremos compararlo con lo que sucedió en Haití. Primero, lógicamente, el terremoto en Haití fue en otro horario y en el medio de la ciudad. El epicentro estuvo dentro de la ciudad. Ustedes imaginen lo que podría pasar en una ciudad como Santiago de Chile, uh-huh, si el epicentro es allí. Por otra parte, Puerto Príncipe, la capital de Haití, no estaba preparada para una situación como esta. Sí lo están las ciudades chilenas, en gran parte, al menos, sí lo están. De cualquier modo, estamos hablando ya de 78 muertos, sigue llegando la información, hay gente atrapada en algunos edificios. Realmente es muy complicada la situación de nuestros hermanos trasandinos. 9 y 31 de la mañana, vamos a poner un poco de música y vamos a seguir informando durante toda la mañana. Un temazo, Los Visitantes, Paloma, una buena manera de comenzar esta mañana. Hasta las 12, mañana nunca se sabe. Quiero besarte el alma y treparme. cosas que te hacen bailar, marcando el paso en la clase, cosas que te hacen pensar. Pero en el fondo de tus ojos, pues el querer que no es ningún deseo, es como un seibo. Como las manos de un niño, los peces que nadan en el río del amor. Subir al ceibo, quemarme, quemarme con tus caricias. Quiero besarte el alma y trepar muy alto en tu risa. Subir al ceibo y quemarme, quemarme con tus caricias. Quiero besarte el alma y trepar muy alto en tu risa. Subir al ceibo y quemarme, quemarme con tus caricias. Ayer no pudiste, mañana nunca se sabe. Este hombre habita con órdenes que imparte, esa es su parte. El cielo no le alcanza, no, ni 13 lunas. Escapar de aquel cuento fue su locura. Hoy quiere despertar y que esa fantasía quede atrás y una melodía de a sus días pasar. Pero ay, ay, hay gente que se va. Decenas de bufones lo cortejaban y daban las noticias de su desdicha, escribiendo con sangre aquella historia que en nombre de aquel hombre oscurecía. Quiere despertar y que esa fantasía quede atrás y una melodía vea sus días pasar. Pero ay, ay, hay gente que se va. Seguimos con la música, entonces en Nacional Rock está sonando Manto, Deshistoria. Antes, como bien lo dijo Marcos, Los Visitantes, Paloma, fue un tema en vivo aquí en la 93.7. Bueno, nos vamos rápidamente y les agradecemos muchísimo a la gente del Organismo Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior de Chile por habernos atendido. Víctor Hugo Illáñez es jefe de protección civil de este organismo y está en línea con nosotros. Víctor Hugo, buen día. Marcos Cittadini en Buenos Aires. Cuéntenos brevemente cuál es la última información que ustedes tienen en relación con el trabajo que están realizando. Bueno, Marco, obviamente estamos en un proceso de evaluación, es un sismo bastante grande. Sí, me imagino, claro. Es un evento bastante grande y hasta la fecha, hasta el minuto tenemos 78 personas que están fallecidas y obviamente están concentradas en la zona de las regiones donde se produjo el evento. Son 44 entre las regiones de Maule y Biobío, donde obviamente estuvo el epicentro de este evento bastante grande. Estamos en evaluación permanente. La presidenta ya hizo dos reuniones con ministros y jefes de servicio aquí en el Centro de Operaciones de nivel nacional y se tomaron una serie de decisiones. La primera es que los ministros y sus equipos salen a terreno, principalmente vía aérea, para poder evaluar en terreno y con luz día con mayor detalle la situación, sobre todo en estas dos regiones que son las más afectadas. Claro. Hasta el momento, en esas dos regiones y en el resto, digamos, disminuyendo a medida que uno se aleja del epicentro, lo principal está en, obviamente, daño en infraestructura pública y privada. No tenemos información de colapso de edificio, pero sí, obviamente, caída de muros, claro. De cornisa. Tenemos daño en carretera. Nuestro aeropuerto principal solo está recibiendo los vuelos que están programados, no hay salidas, tenemos algunas dificultades de accesibilidad al aeropuerto. Eso es como lo principal, Marco, para pa sintetizar, digamos. Claro, ¿las autopistas en este momento se encuentran transitables en esa zona? No. Mira, en general diríamos que hay buena conectividad, pero hay daño en algunas, y por eso obviamente hay que tomar mucha precaución y en algunos casos existirán bypass o bien alternativas vía otras o caminos secundarios. Hay daño en algunas autopistas principales y eso hay que tenerlo presente. Víctor Hugo, ¿cómo es la zona? ¿Cómo son las zonas más afectadas? ¿Son pequeñas poblaciones? ¿Son ciudades importantes? Mira, la zona básicamente son ciudades, diríamos, de no más de menores a millones, digamos, de habitantes. Claro. Con una infraestructura moderna, pero obviamente todavía con algunos resabios de infraestructura más bien antigua. Por lo tanto, esa es nuestra principal preocupación en este minuto, principalmente adobe. Claro. No sabemos en este minuto cómo se comportó. Tenemos algunas indicaciones así muy parcializadas que nos dicen que obviamente toda construcción de adobe o mucha construcción de adobe que se cayó, claro. Pero no tenemos el detalle. Pero ese básicamente el más o menos el panorama. Claro. Víctor Hugo, la última, y desde ya muchísimas gracias por habernos atendido en un alto en el trabajo. ¿Usted tiene recuerdo de algún sismo similar, de algún movimiento telúrico similar a lo largo de su trabajo? Mira, aquí estuve para el terremoto del 85, no estaba acá, pero lo recuerdo perfectamente, sí. Y estuve para el de Punitaqui, pero ha superado con creces ambas cosas. Claro. Ok. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, que estén muy Víctor, bien, adiós. Hasta luego. Víctor Hugo Illáñez, jefe de Protección Civil del Organismo Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior de Chile, ha hecho un alto en su trabajo. La verdad es que una situación grave. Él mismo lo decía, digo, uno a veces le sirve la palabra de la gente que trabaja en este tipo de eventos, porque la magnitud muchas veces a uno no lo ayuda a darse una idea. Lógicamente, 78 muertos es una cifra, pero no ayuda demasiado a darse una magnitud. Tal vez a veces la escala humana es mejor en este sentido. Por eso le preguntábamos si él alguna vez había vivido una situación similar. Nos decía que no, que más allá de haber estado en dos sismos de gran intensidad, este ha sido el más fuerte que le ha tocado. En el que le ha tocado trabajar. Víctor Hugo Illáñez, entonces, jefe de Protección Civil de la Organización del Organismo Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior de Chile, nos daba las cifras que en realidad se están manejando por estas horas. 78 muertos, se restablecen las comunicaciones, tanto por vía terrestre como las comunicaciones telefónicas, y varias ciudades, no muy grandes, pero de alguna importancia, afectadas por este terremoto. Mañana nunca se sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. Empápate en cuerpo de hermosura y empieza ya a sentir la lozanía. De la locura, torciendo a ciencia exacta la medida, produce sensaciones de frescura, hinchándome la amígdala intuitiva. Seguimos entonces con más música. Mañana nunca se sabe. Esto es Axel Krieger y Empápate. Vamos a tener más música dentro de un ratito. Sí, sí, 9:45, pero la cobertura de lo que sucedió, o por lo menos del movimiento telúrico que tuvo epicentro en Chile y que ha generado 78 muertos, la vamos a continuar durante toda la mañana. Hablábamos hace un rato con un integrante del Organismo Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior chileno que nos daba las últimas novedades de lo que está sucediendo en el país hermano, pero también esto se sintió con fuerza en San Juan, en Mendoza, en la provincia de Neuquén. Por eso vamos a consultar a un colega, periodista, colega y compañero además, porque es periodista de Radio Nacional San Juan, LRA 23, Eduardo Ogaldo. Eduardo, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda en Buenos Aires. Marco, ¿qué tal? Bueno, buen día para vos y para todos los oyentes de Radio Nacional. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco cómo se sintió en San Juan este sismo que tantos estragos está causando en Chile. Bueno, realmente se ha sentido fuerte, teniendo en cuenta que bueno, las distancias son muy próximas, pero lo que sí tenemos que aclarar, porque hemos recibido muchísimos llamados durante la mañana de diferentes puntos del país, preguntándonos si es terremoto. Bueno, en San Juan obviamente no toma una magnitud de esta índole, claro. Pero sí, se ha sentido fuerte, hemos tenido la posibilidad de ponernos en contacto con los 19 departamentos de la provincia de San Juan. Gracias a Dios no hay que lamentar absolutamente ningún daño ni humano ni material, así que bueno, en San Juan obviamente se ha sentido nada más este sismo. Eduardo, San Juan, como nuestro vecino país, son zonas sísmicas, están preparadas en muchos casos, al menos en las ciudades, para recibir impactos como este. ¿Vos recordás a lo largo de tu trabajo algo similar a lo que se ha visto en la zona? No, sinceramente te digo que ha sido realmente un sismo de gran magnitud por el tiempo que ha durado, y bueno, y esto obviamente los sanjuaninos, tal cual como vos lo decías, bueno, de esto es como que tenemos experiencias vividas, ¿no? Claro. pero obviamente sí se ha percibido fuerte el movimiento y yo realmente no recuerdo otro de esta magnitud. Los dos grandes sismos en San Juan, ahora ya sí, hablando de San Juan, son en la década del 40 y en la década del 70, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Bueno, esperemos que la verdad es que en Chile no siga subiendo la cifra de muertos. Esto, bueno, siempre, desgraciadamente, ni bien se va despejando la zona, se van conociendo víctimas fatales, pero en todo caso, que se pueda trabajar con tranquilidad en la zona. Eduardo, muchas gracias y un abrazo. No, por favor, ha sido un gusto estar en contacto con ustedes. Estamos en contacto en cualquier momento. Eduardo Galdo, periodista de Radio Nacional San Juan, LRA 23, nos contaba, bueno, cómo se sintió en la provincia, en la ciudad de San Juan, este sismo que tuvo epicentro algo un poquito menos de 400 kilómetros de Santiago de Chile. En este momento, decíamos, el Festival de Viña del Mar está obviamente suspendido, pero hay otras cosas para decir. Por ejemplo, algo que también informaba la pasada el funcionario chileno, pero en todo caso cabe destacar, y es que está parcialmente cerrado el aeropuerto de Santiago de Chile. Solo hay salidas, no se puede arribar a el aeropuerto de Santiago de Chile. Y donde también se sintió es en la provincia de Neuquén. Recién hablábamos con la provincia de San Juan. Vamos a ir hasta San Martín de los Andes porque nuestra compañera, colega, pero además amiga, Laureana Rubinetti, la directora de Radio Nacional San Martín de los Andes, está en línea. Hola, Laureana, ¿cómo andas? Marcos te saluda. Hola, buen día, Marcos. Gracias por el saludo, antes que nada. Y bueno, la verdad es que todavía te tengo que decir que me dura la conmoción. Sí, no, fue durísimo, ¿no? Fue fuerte. A ver, no quiero exagerar ni mucho menos ni decir ni compararlo con lo que está sucediendo no, en claro, Chile. No, claro, lógico. Pero bueno, acá, como vos sabés, las construcciones son de madera, uh-huh, casi todas. Yo vivo en una cabaña de madera y bueno, en casi mi cuadra casi entera son así. Y a las 3:45 fue el momento más que más se movió, claro, que realmente se zarandearon las casas de un lado para el otro, la cama iba de un lado al otro, la casa crujía como si fuera una hoja que la pisabas, claro. En mi cuadra salimos los vecinos a la calle automáticamente porque nos dio mucho miedo, realmente, y la sensación de miedo la sigo teniendo esta mañana, tengo como un vacío en el estómago, claro. Esta cosa de que cuando me senté en la cama dije, o me estoy descomponiendo o me estoy volviendo loca, porque se movía la casa, ¿viste? Claro. Hasta que uno reacciona, tarda unos segundos y bueno, ahí se da cuenta que es un terremoto, ¿viste? Imagino, Laureana, que primero estabas obviamente durmiendo, ¿no? Y esto, claro, genera más susto. Pero digo, ahí uno toma conciencia de las pocas posibilidades que tiene de defenderse de situaciones como esta, ¿no? Exactamente. Hace un rato hablaba con uno de mis hermanos que vive en Banfield, que bueno, llamó para ver cómo estábamos todos. Y yo le decía, esto de que uno no puede manejar nada, ¿no? Que, claro, bueno, es nada, agarro al nene y corro y no puedo hacer mucho más que eso. Claro. Y la sensación de, wow, qué poderosa es la naturaleza y, uh-huh, y cómo la vida te puede llegar a cambiar en 30 segundos, que fue lo que duró el movimiento. Claro. Después, a las 5:30 de la mañana hubo una réplica grande, importante, uh-huh, pero no tanto como la de las 4:45. Ahí te diría que duró 15 segundos y fue mucho más leve. Acá se calcula que debe haber sido de 6.5 el terremoto. Uh-huh. En Chile fue de 8.9. Uh-huh. Y bueno, por suerte, a las 8 de la mañana hubo otra réplica mucho más leve que la anterior, uh-huh, con lo cual, bueno, empezó a parar. Claro. Igual por lo que estamos viendo con las noticias de Chile, la alerta continuaría. Continúa, ¿no? 78 son los muertos, sí, ya en Chile. Sí, sí. Vos no hace tanto que vivís en San Martín de los Andes, pero sí. Tenés contacto con gente que ha estado toda la vida allí. ¿Ellos tienen sí. recuerdo de alguna situación parecida a esta? En el hace dos años hubo una ajá. réplica fuerte, no tanto como la de ayer, claro. se movió el piso, pero no fue tan importante. Y en el año 85, cuando hubo un terremoto muy importante también en Chile, acá se sintió bastante, como menos que ayer también. La de claro. ayer, que hasta ahora dicen que en San Martín de los Andes es como una de las que más se siente en años. Claro. Muchos años, te diría que desde casi los primeros pobladores que no recuerdan algo así como lo de anoche. No hay daños materiales, ¿no? No, hasta ahora no. La gente está muy asustada, están hablando por las radios, ¿viste? Bueno, acá hay muchos residentes chilenos, claro. porque estamos a la cordillera, claro. Y están muchos viendo cómo poder obtener información, volver a ir a ver de sus familiares, y hay mucha vacación en febrero, vacaciona claro. todo el turismo chileno en San Martín de los Andes. Claro. Y hoy ya, recién hablábamos con la cámara hotelera y se había registrado una salida claro. de turismo sí. chileno regresando a Chile, claro, porque la gente quiere volver a ver qué pasó claro. con su vida, con su casa, con sus afectos, ¿no? Seguro. Así que, bueno, por suerte nosotros no pasó nada, pero bueno, se sintió mucho y es conmocionante, digo, sí, sí, claro. suerte que no pasó a mayores acá, pero te quedas movilizado. No, además despertarte en esa situación, con los niños, ahí uno pensando también en los chicos, ¿no? Bien complicada la verdad la situación. Sí, tal cual, pero bueno. Vuelvo a reiterar, en San Martín de los Andes realmente no pasó nada. Uh-huh. En sí, un toque de color, te cuento que, y eso que no hay tantas, sí. cuando terminó de pasar la réplica más importante, la de las 3:30 a.m, 4:15, cuando para de moverse la tierra, uh-huh. impresionante, te digo, Marcos, ver moverse la tierra. Claro. Empezaron a sonar las alarmas de las casas. Ah, claro. Todo. Como respuesta, claro, detectaban movimiento y las alarmas y no entendían de qué era. Claro, nos pareció como una cosa muy divertida esa hora que empezaron a sonar las alarmas. Imagínate si esto fuera en Buenos Aires, sería una bataola de ruido. Tremendo. Claro. Así que bueno, pero estamos bien. Gracias a ustedes por comunicarse con... Lauriana, beso grande a todos, saben que los queremos mucho, tenemos especial predilección por nuestros amigos y compañeros de Radio Nacional San Martín, así que beso grandote y bueno, esperemos que esto no haya sido más que un susto, que no siga la cosa, ¿eh? Un beso grande. Muchas gracias, Marco. Saludos para todos y cualquier novedad nos mantenemos en contacto. Dale, un beso grande. Lauriana Rubinetti, directora de Radio Nacional San Martín de los Andes, estaba allí, nos contaba sus impresiones. Con Lauriana hemos pasado un montón de situaciones, mucha charla, y entonces es medio complicado a veces porque se te escapa lo periodístico. Querés saber cómo está el hijito, cómo... Que se lo escuchaba, el hijito. Sí, se lo escuchaba. Bueno, nada, te preocupa... Como en todos estos casos, ¿no? Muchas veces uno da cifras y cuando no puede poner caras o no puede poner nombres, se olvida que lo que está por detrás es el drama humano, ¿no? Las situaciones más complejas del drama. Y esto no está escindido de lo que normalmente nosotros tratamos en nuestro programa, porque es cierto que un movimiento sísmico es un episodio de la naturaleza que no puede ser frenado. Pasa y pasa, pero ustedes comparen, más allá de que el epicentro fue distinto y todo, comparen lo que sucedió en Puerto Príncipe con lo tremendo, pero no devastador, que estamos escuchando que ha sucedido en Chile, digamos. Teniendo en cuenta que son dos situaciones diferentes, si el epicentro hubiera sido en Santiago de Chile, la cosa sería totalmente distinta, estamos de acuerdo, pero de cualquier manera... Lo decía el funcionario chileno, las casas que se están cayendo son las de adobe, uh-huh. En gran parte la gente que más sufre es la que siempre sufre más. En Santiago de Chile y en Haití, lo que pasa es que en Haití hay más gente que sufre en Santiago de Chile. Entonces, siempre está vinculado a un tema social, más allá de que, bueno, el sismo es un movimiento natural que no puede ser previsto. No hay sí. Es lo que decías vos, Marcos, de sentir esta cosa, como que uno se siente más indefenso que contra otra cualquier otra cosa, porque uh-huh. en ese momento despertarse así, como ella decía, a mí me hizo acordar a lo que cuenta mi abuela del terremoto de San Juan, cuando ella decía, yo no sabía si me estaba volviendo loca, si me estaba descomponiendo, porque en esto de no entender, cuando ella estaba durmiendo, dice, se sentó a un costado de la cama y todo se le movía. Mi abuela cuenta el día de hoy, y tiene 93 años, y no se olvida que cuando fue el terremoto de San Juan, ella estaba en un pueblo más a las afueras del epicentro uh-huh. del terremoto, y se estaba bañando en ese momento. Entonces, al salir de la bañera, sintió que se mareaba y pensó que se desmayaba. Y resulta que no era que ni que se mareaba ni que se desmayaba. Y salió así, se movió en una toalla y salió a la calle, que es lo primero que hace la mayor parte de la gente frente a esa sensación de inseguridad y de no saber con qué protegerse, porque está temblando la tierra. Entonces claro. Eso debe ser bastante difícil de poder explicar esa sensación, que es lo... Ella decía, nosotros no nos pasó nada grave, pero yo me siento conmocionada todavía, porque es algo que la mente no lo puede terminar de entender en ese movimiento que se te mueva la tierra. Bueno, esto es lo que contaba Laureana, digamos, ella tenía cuidado en explicar que lo que ella vivió no tiene nada que ver con lo que se vivió en Chile, lógicamente, pero de cualquier modo, viste, la experiencia de uno es la experiencia de uno. Ella decía, la verdad es que me asusté muchísimo. Claro, lógico. O sea, hoy todavía no puedo explicar demasiado qué es lo que me pasó. Uno está mirando gente que saca lo poco que tiene, que la saca en muebles, digamos, llenos de cosas, y que los van moviendo, gente que está con mantas a la noche, seguramente con su casa absolutamente destruida. De vuelta, es importante aclarar que esto pasa, pero que los más afectados siempre son los más pobres. Talca, Maule y Concepción fueron las zonas donde se dio el movimiento sísmico más fuerte, se sintió más fuerte este movimiento sísmico. De a poco, bueno, las cosas se van normalizando en materia de comunicaciones. Seguramente serán varios días hasta que puedan ser removidos algunos escombros. Bueno, se habla de que hay gente atrapada. Esto no es lo que nos decía el funcionario del organismo chileno de prevención de este tipo de situaciones. Pero bueno, en todo caso, vamos a seguir informando a lo largo del programa. Son las 10 de la mañana, es momento de las noticias en la voz de Fernando Lotar. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 10, cielo algo nublado sobre Capital Federal y alrededores, temperatura 24 grados, humedad 75%. El embajador argentino en Chile, Ginés González García, dijo que hay que esperar lo que el país requiera respecto de la ayuda que pueda necesitar. Ginés agregó que están disponibles los consulados argentinos y recordó tener la tranquilidad de que Chile tiene una gran capacidad de trabajar en la emergencia. Michelle Bachelet, la presidenta, visitará y sobrevolará la sexta región afectada por el sismo. En cuanto al riesgo de tsunami, precisó que se está evacuando la costa de la isla de Pascua y que si bien se observaron olas de gran tamaño, no tuvieron ningún impacto mayor. Mendoza fue la provincia en la que más se sintió el terremoto. Se cortó la luz en Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras. En tanto, hubo derrumbes en la alta montaña y se sintieron 5 réplicas más, pero no se registraron muertos en la provincia. Si bien la sociedad mendocina sabe qué hacer en estos casos, esta vez se asustó mucho. Michelle Bachelet finaliza su mandato el 11 de marzo y lo traspasará a Sebastián Piñera. Horas antes estuvo en Mar del Plata con Cristina Fernández de Kirchner inaugurando el Centro Cultural de Chile y las regatas Vela Sudamérica 2010 como parte del bicentenario de ambos países. El lunes 1 de marzo Bachelet iba a participar en Montevideo de la toma de posesión de José Pepe Mujica. Se descuenta que en los días que lo restan como presidente de Chile se abocará a la catástrofe que asoló su país. Cielo algo nublado sobre Capital Federal y alrededores. Temperatura 24 grados, humedad 75%. La hora nacional rock en la República Argentina, 10:02 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Rock. Nacional Rock. Aquella vieja idea de que en un lugar podías encontrar lo que no sabías que estabas buscando. Se sabe con Marco Cittadini. Sueño con verte alguna vez. En mis recuerdos quemados. Ecos de una voz que hoy son. Frutas con gusanos. Mis caras guardaré en un frasco bien cerrado y en el vacío miraré las flores muertas en el armario. collares peligros desarmaré, en el desierto sus puertas caerán. El río musical bañando tu atención, creo un lugar para encontrarnos. Encuentro en el río musical Virus, antes Alfonso Barbieri, porque aquí en Nacional Rock 93.7, mientras pasaron ya 11 minutos de las 10 de la mañana. Hay historias importantes que no se cuentan en las páginas internacionales. La noticia de la semana en algún lugar del mundo. Eso en un ratito, probablemente en realidad. Lógicamente la noticia de la semana es, desgraciadamente, en el día de hoy, está situada en Chile. Estábamos viendo imágenes de la ciudad de Concepción, que, y la caída de un puente. La verdad es que es un puente que cruza un río bastante, bastante ancho, y uno puede ver las calles totalmente destruidas. Era un puente de estos levadizos, y estaba totalmente destruido. Increíble, uno puede darse una idea de lo que ha vivido. La gente camina por las calles, no sé qué, digamos, esto debe ser de hace un par de horas, o tal vez menos tiempo. Dice vivo, estamos viendo el canal de la Televisión Nacional Chilena, y uno lo que puede ver es que la gente camina sin rumbo, sin entender nada, con una manta puesta, en pijamas, la mayoría, y camina sin rumbo, con la mirada en cualquier lado, sin hablar entre ellos, son grupitos de a dos, de a tres, de cuatro personas que no se hablan, caminan, dan vueltas. Uno no entiende, bueno, tal vez no tienen casa en este momento, digamos, y este es el motivo, ¿no? Pero es muy extraño ver Y si uno piensa en lo que nos contaba Laureana Rubinetti hace un rato, nuestra compañera de Radio Nacional en San Martín de los Andes, que decía, todavía tengo, estamos hablando de una situación totalmente distinta en San Martín de los Andes, ¿no? Concepción es el lugar más cercano, uno de los lugares más cercanos al epicentro de este sismo. Pero Laureana, bien lejos, decía, todavía tengo una sensación de vacío en el estómago a partir de lo que pasó. Bueno, esto es lo que uno puede ver en Chile. La verdad que bien difícil la situación. La cifra de 78 muertos sigue siendo la oficial, la que nos daba hace un rato Víctor Hugo Illanes, jefe de Protección Civil del Organismo Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior de Chile. Si les parece, en un rato vamos a hablar un poco acerca de sismos difíciles como los de San Juan, por ejemplo, por nuestras zonas. Obviamente el que está más cerca en nuestra memoria es el de Puerto Príncipe, en Haití. Obviamente ha tenido una magnitud y una incidencia por el lugar donde se produjo, y como decíamos, porque además Haití es una ciudad muy poco preparada, Puerto Príncipe, perdón, Haití como país, muy poco preparados para una situación como esta, ha tenido una incidencia devastadora y tremenda. Estamos hablando de uno de los desastres naturales que más muertes ha generado en la historia de la humanidad. Se hablaba de olas muy altas, pero no de tsunami. En algún momento se habló de que había alguna posibilidad de tsunami, luego se descartó. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero uno puede ver la destrucción en las calles de Concepción en Chile, y es verdaderamente muy, muy grande. 14 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Hay historias importantes que no se cuentan en las páginas internacionales. La noticia de la semana en algún lugar del mundo. Bien, lo decíamos hace un minutito, la noticia de la semana seguramente está vinculada a lo que ha sucedido en Chile. La noticia de la semana, de esta semana, está muy relacionada con lo que pasó en las últimas horas, digamos. Esto no es muy habitual. Por eso, por ejemplo, nos vamos a trasladar a Sydney, Australia, a saber cómo se viven determinadas cosas en un país tan lejano en lo geográfico, pero tan cercano en un montón de cosas, por ejemplo, en lo hemisférico. Pero allí también, por ejemplo, están preocupados por lo que sucedió en Chile. Allí está Cintia Fernández Roich en Sydney, en Australia. Cintia, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda en Buenos Aires. Hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Pues sabés que me llamaba la atención, Mariana, nuestra productora, me contaba que ustedes están preocupados porque no se pueden comunicar con alguien conocido, con una amiga que vive en Chile. No, tengo, una de mis mejores amigas es chilena y no se puede comunicar con nadie en Chile porque están todas las líneas saturadas. Claro. Y acá, están pasando la noticia, yo estoy siguiendo la CNN. Claro. Pero Australia, sobre todo Sydney, tiene una comunidad chilena muy grande. Sí, es decir, y Uruguaya también, ¿no? ¿Cómo? ¿Y Uruguaya también? No tan grande como la chilena, porque el tema es que Chile tiene un acuerdo con Australia, sí, por lo cual los jóvenes chilenos pueden venir con una Working Holiday Visa por un año. Ajá. Es el único país de Latinoamérica que tiene ese acuerdo con Australia. Entonces hay mucho más caudal de gente joven que viene por un año y luego o se queda estudiando o se vuelve a Chile. Claro, claro. Bueno, ¿y vos cómo llegaste a Chile, Cintia? No, yo no llegué a Chile, yo estoy en Australia. Disculpame, me había quedado pensando en lo de Chile. Pensá que hace una hora y 17 minutos que solo hablamos de Chile, así que es la palabra que más he dicho. Sí, pero aparte te quiero comentar, no solamente hay inmigración actual por el tema de las visas, sino que en la década del 70 vino mucha gente de Chile por la dictadura y vino más cantidad que, por ejemplo, que argentinos o que uruguayos. Mira. Eso también te quería comentar porque, es relevante para lo que están tratando con el programa. Acá es el 1 y cuarto de la mañana, así que yo estoy despierta de milagro. Mira vos. Porque me pidieron que me quede despierta. Muy bien, muchísimas gracias. En serio, muchísimas gracias por habernos esperado. Bueno, ¿y cómo llegaste vos a Australia, Sydney? Yo en realidad fui primero a Nueva Zelanda, porque Argentina tiene acuerdo con Nueva Zelanda. Ajá. Con la Working Holiday. Claro. Y ahí me quedé 2 años, después volví, pero conocí a alguien y esa persona que es neozelandés que se llama, se les dice kiwis. Ajá. Que no es una fruta, claro. Pero bueno, al neozelandés se le dice kiwi. Mira. Por lo menos acá y en Nueva Zelanda. Y él estaba trabajando acá y bueno, entonces me vine para acá. O sea, que el gentilicio de neozelandés es kiwi. Claro, se le dice kiwi. Mira vos. Sí, nadie lo sabe, ingeniero. Cuando yo dije no, porque conocí un kiwi, decían, conociste una fruta. Y kiwi también es el pajarito que está en peligro de extinción en Nueva Zelanda. Ah, sí, sí. Bueno, es una especie como muy conocida, es como el canguro acá. Claro. Bueno, el pajarito kiwi para los kiwis es muy importante. Cintia, bueno, y vos llegaste entonces primero a Nueva Zelanda a estudiar, a trabajar. No, trabajé 2003-2004, después 2005-2006-2007 en Argentina. Ajá. Y me vine desde el 2008, desde enero del 2008 que estoy acá en Sydney. Bueno, ¿y cómo es vivir en Sydney? Bueno, es una ciudad muy multicultural. Ajá. Hay, por lo menos, uno no se espera que es como China, pero hay mucha inmigración asiática, entonces uno camina por el centro de Sydney y la imagen que uno tenía de voy a encontrar todos rubios de ojos celestes es mentira. Uno ve todo el tiempo gente asiática. Mira qué loco. O gente de la India, que es como los dos grupos mayores de inmigrantes, vamos. Uh-huh. A decir. Y te sorprende porque conoces gente de todo el mundo. Claro. Aprendí más de Latinoamérica acá, porque conozco gente de toda Latinoamérica que en Buenos Aires. Claro, claro. ¿Vos sos de Buenos Aires? Sí, de Palermo. Mira. Y hay algo que, digamos, bueno, está bueno esto, ¿no? Que te tenés que ir lejos, y cuando te vas lejos, aprendés de tu zona, de tu región. Sí, ¿no? Y apreciás cosas del país que en el momento vos, bueno, cuando estás en Argentina, viste, con el tema económico en Argentina, lo único que pensás es correr el mango que no te alcanza y que la plata no te alcanza, y siempre es el tema económico, y uno deja de ver cosas que tiene el país buenas. Uh-huh. Que no las puede ver porque como está tan enceguecido porque no le alcanza la plata. Claro. Lo único que piensa, bueno, no le alcanza la plata y no puede avanzar en su vida. Pero, por ejemplo, una cosa, digamos, cotidiana, la comida. Sí. La comida argentina es riquísima. Claro. Pero vos... Y acá no es tan rica. Es un tema porque en realidad Australia es un país que tiene ganado. Tiene todo tipo de comida, sí, yo sé, pero la verdad que la carne no es lo mismo. No es lo mismo, mira vos. No, como el churrasco argentino no hay. No hay, ¿no? No, y el sentido de familia que todavía perdura en Argentina, eso de, por ejemplo, que uno se vea con los abuelos el fin de semana. Uh-huh. O que siempre, viste, el fin de semana uno ve a alguien de la familia. Sí. Bueno, acá no es tan fuerte. Uh-huh. Esto es más digamos, los chicos a los 18 años se van de la casa, claro. Hacen su vida... Y es más raro. Más anglo, ¿no? Más sajón la cosa. Sí, o por ejemplo, está mal visto que, por ejemplo, si vos tenés, no sé, 25 años y vas con tus padres. Entonces, cuando a mí me preguntaban, tanto acá como en Nueva Zelanda, yo no me iba de mi casa porque no me alcanzaba la plata. Claro. Entonces, digo, sí, no, la verdad que yo vivía con mi papá y me miraban como diciendo, vos sos una mantenida, ¿cómo podés vivir en tu casa? Y para mí, bueno, todos los amigos que yo tengo, si no se podían alquilar, se quedaban en la casa de los padres. Claro. Y Cintia, ¿y qué cosas buenas tiene? Digo, no en comparación con la Argentina, sino qué cosas te parece que están buenas, que disfrutás, digamos, más allá de que, bueno, obviamente encontraste el amor ahí, entonces... todo se hace un poquito más fácil, pero qué cosas te, digamos, insisto, no en comparación, ¿no? Sino, sí, que decís, mira, la verdad que esto está bueno, tal vez la estabilidad económica o alguna otra cosa. Mira, lo que más me llamó la atención me sorprendió gratamente es el respeto que hay por el otro. Ajá. Hay una conciencia, viste, de que todo lo que, la acción de uno repercute en el otro, hay mucho respeto por los discapacitados y de hecho... Otra cosa que te parece como un shock es cuando llegas acá, ves un montón de gente discapacitada en la calle, ¿no? Ajá. Y entonces vos pensás, uy, o sea, hay ¿qué muchos pasó? Pacientes. No, el tema es que pueden circular por la ciudad. Claro, que se les puede ver. En Argentina no los ves porque no pueden moverse. Claro. Acá hay rampas para todos lados, hay baños para discapacitados en todos lados. Inclusive el colectivo tiene como un sistema, si hay una persona en silla de ruedas en la parada, que el tipo, el colectivero, ¿cómo se llama esto? Pone este mecanismo. Sí. Y la persona puede subir al colectivo sin ningún problema, hay un espacio grande para que se acomode, o es sea, como una ascensor, persona en silla de ruedas sí. No tiene ningún problema para viajar en colectivo. Claro, es como un ascensorcito, ¿no? Cada colectivo tiene un espacio muy grande, como si fuera un living. Ajá. Después de que pasa el colectivo, donde está el colectivero, pues, digamos, trabajando, que es como un pequeño mini living, y después siguen para atrás todos los asientos. Claro. Entonces, las personas que tienen, mismo las mamás con cochecitos, claro, se ponen claro. ahí, claro. los, ¿cómo se llama? Inválidos, por ejemplo, también. Después, por ejemplo, la gente que es ciega se le permite subir al colectivo con el perro. Entonces, por lo cual, los ciegos también los ves con los perros. Claro. Y que en Buenos Aires es difícil que vos veas un ciego circulando, digamos. Es algo raro. Claro. Y otra cosa que me di cuenta es que, por ejemplo, cosas que a mí me parecían de lo más normal, me di cuenta que tenía internalizado el gen de la corrupción, porque me acuerdo en el primer año, uh-huh. vuelvo a mi casa y toda contenta, ¿no? Le digo a mi marido, ¡ay, me encontré un paraguas en el tren! Le digo, ¡mira qué lindo! Y me mira como si yo, no sé, hubiese saltado un banco, y me claro. dice, ¿y no lo devolviste al departamento de objetos perdidos? Como diciendo, sos una ladrona inmunda, ¿con quién me casé? Y yo le digo, no, me dice, pero ¿no se te ocurrió? Me dice, ¿no te das cuenta que esa persona a lo mejor fue a reclamar el paraguas? Claro, esas cosas no estaba acostumbrada. Claro. Y ahí se dio cuenta que se había casado con una argentina. No, pero es que tenés internalizado el tema de que si lo encontraste es tuyo. Es cierto. Y no es así. Sí, totalmente. Porque fue de otra persona y esa persona por ahí lo necesita, pero ese shock cultural, viste, te hace como reflexionar y te hace mucha autocrítica de que, bueno, uno siempre se queja de la corrupción en Argentina, claro. pero hasta qué punto uno no contribuye, ¿no?, con su actitud. Está bueno. Está bueno. Y Cintia, ¿y cuál fue la noticia de la semana allí en Australia? Oh. Bueno, la noticia de la semana fue una cosa bastante local. Se despidió a un ministro porque uh-huh. implementó un programa para... se llama Insulation, no sé cuál es la traducción en Argentina. Sí. Hacer una reforma en la casa para que no sea tan fría. Ajá. No sé cómo se dice. Sí. Se pone un material en el techo. Ah, aislación, como... Aislación, claro. Aislación térmica. Sí, perfecto, sí. Bueno, y ese plan, bueno, descubrió que el gobierno te subsidiaba, o sea, vos querías aislar tu casa y entonces el gobierno te ayudaba con plata. Sí. Bueno, y como el gobierno ayudaba, había un montón de empresas truchas que no tenían las certificaciones y que funcionaban igual. Entonces despidieron al ministro que implementó el plan por el tema de que lo implementó mal y porque, bueno, acá cualquier sospecha de corrupción es como que está tan mal visto que la gente se tiene que ir. Mira, bueno, está bien. como corresponde, ¿verdad? ¿No? sí, claro. Y bueno. Bueno, Cintia, mil gracias por habernos esperado. La verdad que estuvo buenísimo haber conocido un poco. Vos sabés que estamos haciendo una recorrida que ya es bastante larga. Italia, no sé, Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Hemos dado una vuelta por toda Europa, de Noruega. De Noruega. Mirá, sí, estuve escuchando el programa. Sí, y también de Holanda, así que pero nos quedaba alguien, no hicimos mucho, hablamos con alguien de Brasil, acá cerquita, pero no habíamos hecho nadie de este hemisferio, o sea que por ejemplo ahora también tenga verano. Supongo que hace mucho calor allá en Sydney, ¿no? Sí, lo que pasa es que como está cerca de la costa y no hay mucha contaminación, digamos que regula el clima el tema de estar cerca del mar. Claro. Vamos a hacer uno con Nueva Zelanda, hay muchos argentinos en Nueva Zelanda. Mira, sí, lo vamos a hacer. La verdad que estamos... Es todavía más interesante, porque es un país tan chiquito. Es fabuloso, ¿no, Nueva Zelanda? Sí, y aparte es muy parecido, o sea, la comparación es, Nueva Zelanda es Australia, lo que, por ejemplo, Uruguay es Argentina. Ajá. Digamos, es lo más parecido a un kiwi es un australiano, por más que ellos digan que no, claro. que nada que ver, la cultura es muy similar. Claro, mire vos. Bueno, un gustazo en serio, haberte escuchado. Bueno, y bueno, vamos a seguir en contacto, porque más o menos seguimos en contacto con la gente que hablamos, porque nos interesa. Digamos, uno se mete en una ventanita de la vida de alguien y después obviamente que quiere saber cómo anda todo. Un beso gigante, ¿eh? Bueno, Bueno, muchas gracias. Otro. Chao. Gracias por habernos esperado. Cintia Fernández Roich, ella es residente en Sydney, Australia, es argentina, es porteña del barrio de Palermo y se fue a vivir primero a Nueva Zelanda a trabajar y luego aparentemente conoció un kiwi, mirá qué loco, y se enamoró y se fueron a vivir a Australia, un kiwi. Ah, como que fue y dijo, hola, sí, ¿tiene kiwi? Sí, ¡qué bueno!, dijo ella. El humor con... Bueno, Cintia Fernández Roich no nos escucha más desde Australia, es así. Estaban también preocupados por la situación en Chile. Hay información de los últimos minutos mientras hablábamos con Cintia, porque Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con Michelle Bachelet, obviamente ofreciéndole la ayuda de la Argentina, ayuda que estará llegando. Estamos bien cerquita de muchas de las zonas afectadas por el terremoto. 10 y 28, ¿qué temperatura tenemos, Clara Liz Pereira? La actual, Marco Cittadini, 24 grados aquí en Capital Federal, humedad 65%, y le cuento que para mañana domingo se espera una mínima de 17, una máxima de 28 con nubosidad variable. Para el lunes, La mínima 18, la máxima 30 grados, el cielo va a estar parcialmente nublado, y para el martes, la mínima 20, la máxima 31, también con nubosidad variable. Bueno, les cuento que Hugo Sánchez no viene en el día de hoy. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Vamos a continuar con esta... Haciendo un asado. No, con esta cuestión de Radio Verdad. De todo, se cuenta todo, se dice todo. ¿Sí? No, no le se gustó. Dice todo. Se va a enojar. Se va a enojar. Ayer cumplió años. Ay, loco, pisciano, sí. Loco como no. Yo. ¡Ah! Igual la semana que viene no se lo festejen de año porque se deprime el día de los cumpleaños. No diga. Sí. Yo me parece que me estoy empezando a deprimir. Y bueno, eso pasa con la edad. ¿Quién se va a deprimir a los 17 años? Pero parece que derrapó, básicamente. ¿Y cómo hizo? Se fue de la costado, se fue escorando, ¡ping! Entonces mandó a las 9 y 55 de la mañana un mensaje que dice, al final hubo fiesta sorpresa, me vuelvo a acostar. Yo no sé si se vuelve a acostar o verdaderamente se acuesta por primera vez. Viene el Hugo loco, claro. Dijo. Así que la semana que viene lo tendremos de vuelta aquí. Pero no vamos a contar con su presencia en el día de hoy. Hoy me acordaba yo. Usted sabe que me acordaba de Hugo porque estaba leyendo en una revista un titular donde estaba Axel Kuchevaski, amigo de Hugo, sí. Donde decía, si no logro entrar a los Oscars, me muero. Porque como en la entrega estamos nominados con El secreto de sus ojos. Ah, entonces... pero no hay entrada para él, me parece. No por se eso sabe lo dice. Todavía, claro. Pero no se va a andar muriendo, pobre hombre. No, creo que sea para tanto. Es un modo de decir. Es una cuestión, una cosa figurada, eso que dice. Aeropuerto cerrado en Santiago de Chile, ahora absolutamente cerrado, aparentemente, ni entran ni salen vuelos. Y bueno, las comunicaciones, tal como nos contaban, esta argentina que vive en Sydney, Australia, su mejor amiga chilena no puede comunicarse con Santiago de Chile. Bueno, estas son las cosas que se dan habitualmente luego de un terremoto. Un poco de música en Nacional Rock. Mañana nunca se sabe, hasta las 12 del mediodía. Mañana nunca se sabe. Con Marco Cittadini. sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. Las 10:38, continuamos haciendo una recorrida para conocer cómo se ha vivido en nuestro país y en Chile también, lógicamente, este sismo de una magnitud muy importante. 7 regiones del país fueron sacudidas en Chile. Hablábamos, ustedes recuerdan, con Víctor Hugo Illanes, jefe de Protección Civil del Organismo Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior chileno, que nos confirmaba la cifra de 78 muertos como la última oficial en relación con las víctimas por este sismo. Hablamos también con Eduardo Ogaldo, que es periodista de Radio Nacional San Juan, nuestro colega de Radio Nacional San Juan. Nos comunicamos con Lauriana Rubinetti, directora de Radio Nacional San Martín de los Andes, los lugares donde más se sintió este sismo. Nos contaba el director de Radio Nacional Bariloche, Sonny Martínez, que en Bariloche no se sintió tan fuerte como nos contaba la gente de San Martín de los Andes. Y nos vamos ahí nomás, a Junín de los Andes, a 30 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes, para saber un poco cómo lo vivió la gente. Estamos en línea con Ricardo Castelli. Él trabaja en una empresa de transportes en Junín de los Andes y es además amigo de Clara Liz Pereira. Sí, por eso es amigo. Nos hemos comunicado. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Buenos días. ¿Cómo estás vos? Buen día. ¿Cómo lo sentiste? Seguramente recién nos contaban en San Martín de los Andes que sentían que la tierra verdaderamente se movía. Algo parecido pasó a las 3:00 de la mañana allí en Junín de los Andes. Sí, realmente es una experiencia nada agradable, ¿no es cierto? Es claro. bastante fuerte, porque despertarte 3:30 de la mañana, que la cama se separa 50 centímetros de la pared, claro, se abren y se cierran las puertas, las ventanas, se mueve todo, cruje todo, realmente es feo, claro, es fuerte. Pero bueno, gracias a Dios no hemos tenido ningún daño acá en el pueblo. Está todo tranquilo. Lo único que sí, bueno, salís, ves que los árboles se mueven, claro, los perros que están tiritando de miedo y uno que los acompaña, ¿no? Claro. Ricardo, vos sabés que me contaba nuestra compañera de San Martín de los Andes que lo que hicieron todos fue salir a la calle, digamos, todos los vecinos estaban en la calle. Eso es lo primero que uno le surge, ¿no? Sí, vos querés huir despavorido, claro, pensás que se te puede caer el techo encima, claro, que se derrumba las paredes, nunca se sabe qué es lo que puede pasar, ¿no es cierto? Hemos visto, gracias a Dios, nada más que en televisión y en películas, los desastres que se producen, pero pensás que a vos también te puede pasar, ¿no? Ya te digo, ver que se te mueve la cama 50 centímetros y que vos no, claro, te podés poner los pantalones porque no embocás el pie en, claro, la botamanga, es feo, claro, realmente. Claro. Ricardo, ¿no es Junín de los Andes una zona preparada? Digo, ¿no es antisísmica porque no es un lugar de sismos habituales, ¿no? No, creo que, bueno, yo hace nada más que 9 años que estoy viviendo acá en Junín. Creo que es la primera vez que se siente una cosa tan fuerte, ¿no? En otros terremotos sé que se han movido un poco, pero nada que ver con esto. Las casas allá, Ricardo, son de madera, de piedra, ¿cómo son las construcciones? Claro, la gran mayoría, Clarita, es construida en material y en madera, con techo, sí, de chapa, la gran mayoría, ¿no es cierto? Claro. Tenés mampostería y madera, ese es el grueso de la construcción. Y además de esta vibración que vos contás de la cama, las ventanas, ¿qué otras cosas fuiste viendo? Yo tengo entendido que vos estás en un primer piso y tuviste que bajar hasta salir a la calle. Exacto, tuvimos que bajar a la planta baja y luego... Bajaste solo vos, ¿no? Te dejaron... Claro. Todavía sí. Tu mujer bajó antes. No, él me abandonó, hizo abandono de persona, estoy bastante ofuscado con eso. Ella había prometido que hasta la muerte no se pare, pero lo hizo antes. Frente al temblor sí, se te escapó antes. En un pequeño temblor hizo abandono de persona. Bueno, ¿y qué otras cosas fuiste viendo cuando bajabas la escalera? Bueno, que se movía todo, los cuadros, las lámparas, los apliques, tenemos colgadas en el living, en el comedor, y bueno, era todo un mambo, ¿viste? Realmente no entendés lo que está sucediendo. Y bueno, dormido para colmo, calculá que ahorita eran las 4:30 de la mañana. Después sintieron las réplicas también más tarde. Y después sí, se sintió un poquito más tarde, lógicamente me quedé despierto porque no te podés dormir. Y bueno, un poco más tarde se sintieron 2 réplicas más, una más suave, otra más fuerte. Y a las 7 de la mañana otro poquito. Acá en la terminal estaba mirando al hall de la terminal y bueno, los colgados son unos tubos fluorescentes muy grandes, uh-huh. y se movían también 50, 60 centímetros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el comentario general del pueblo es el movimiento telúrico, claro, es bendito. Todos con mucho sueño, por lo que estamos viendo, nadie después de las 3 y pico durmió. Mucha gente que llegó tarde al trabajo. Hoy un gran día para la siesta ya en Junín. Entonces, indudable, sí, sí, la cosa es que se respeta a rajatabla. Ricardo, un abrazo grande y bueno, nos alegramos mucho de que no haya sido más que un susto. Un abrazo grande, te agradezco mucho y un beso, Clarita. Un beso, Ricardo, gracias. Ricardo Castelli está en Junín de los Andes, él trabaja en una empresa de transportes en la terminal de Junín de los Andes y nos contaba esta situación, que bueno, es de susto en un principio y luego, lógicamente, mueve un poco a la risa por el mismo miedo que vos pasaste, ¿no? Uh-huh. Digamos que te provoca esto. El aeropuerto de Santiago de Chile, obviamente ya vamos a las situaciones más complicadas que se han dado en los alrededores de Maule, de Concepción. El aeropuerto sufrió grandes daños, está en este momento cerrado, están suspendidos los vuelos, lo mismo que, lógicamente, los subterráneos de Santiago de Chile, algo que uno ni toma en consideración, porque bueno, a partir de lo que sucedió, lógicamente, sería un peligro viajar en subte, más allá de que no sé si hay daños, no hay información de que haya daños, pero en todo caso, están suspendidos preventivamente. Uno puede ver, por ejemplo, diversas imágenes, Concepción, era la ciudad que mencionábamos hace un rato, Viña del Mar también tiene destrucción en varias zonas. Bueno, la verdad es que es bien complicada la situación y esperemos que bueno, que las tareas de rescate se den lo más rápido posible. Vos sabés que está muy complicado comunicarse, nos lo contaba nuestra entrevistada en Sydney, en Australia, que gente conocida quería comunicarse con Chile y se le complicaba. Mariana Capaccioli, nuestra productora, se comunicó temprano con un funcionario chileno. Tuvimos la posibilidad de conversar y enterarnos de primera mano de qué es lo que estaba sucediendo, pero la verdad es que ahora es más complicado que antes. Es verdad. A mí me da esta impresión, ¿no? Al ver las imágenes en televisión, en el canal de televisión de Chile, que las casas parecen, al ver esta imagen, parecen maquetas que se fueron desarmando, claro, ¿no? Debe ser estar ahí debe ser muy fuerte, pero de verdad que parecen de papel, parecen, claro, maquetas que las soplaron y se derrumbaron, son grandes construcciones. Claro, uno ve, por ejemplo, en una autopista o en una autovía, mejor dicho, ve que una de las calzadas, o sea, si es una autovía de ida y de vuelta, digamos, con dos carriles, uno de los carriles está algo así como un metro por encima del otro, y eso fue por el movimiento de tierra. La rajadura, claro. Increíble. Es muy la imagen que, como decía Ricardo recién, uno lo ve en las películas, uno, claro, lo ve desde afuera y ahora lo están viviendo ellos mismos. Hay un dato a tener en cuenta, la magnitud del sismo en Chile fue superior, exacto, al de Haití. Lo que pasa que, bueno, como lo decíamos, el de Chile se dio en un lugar muy diferente que el de Haití. El de Haití el epicentro fue en Puerto Príncipe. Entonces, a pesar de que no ha habido de que no fue la misma magnitud que el que acabamos de conocer en Chile, el lugar en el que se produjo es central a la hora de pensar en esto. Hay víctimas, estamos hablando de 78 víctimas, el número seguramente crecerá en las próximas horas, esto es inevitable, pero no estamos hablando de la catástrofe y el desastre que se produjo en Puerto Príncipe, en Haití. Estamos hablando de cientos de miles de muertos allí, ¿no? Sí, habría que ver, Marco, se me ocurre, si hay quizás una explicación científica donde no se puede prever, pero se puede saber que esto puede ocurrir. Dicen que es muy difícil saber exactamente, uh-huh, ni en cuántos grados, ni dónde puede llegar a ser un epicentro. Pero como ha sido tan corto el tiempo entre lo que ocurrió allí en Haití y lo que ocurrió en Chile, ¿hasta dónde estas volteretas de la ciencia y la naturaleza no pueden tener algún reflejo en alguna otra ciudad que tenga esa tendencia, ¿no? Porque sabemos que del lado de Buenos Aires no tenemos esa tendencia, claro, sí, del lado cerca, claro, de la cordillera y de... Bueno, por eso se trabaja en arquitectura antisísmica. Uh-huh. El problema es de vuelta, volvemos a lo que hablábamos, hay un problema social de por medio, siempre en este tipo de situaciones. Los desastres naturales no son tan naturales, quiero decir, lo son en algún punto, y bueno, hay una cifra de pérdidas, ya sea materiales o humanas, que bueno, muchas veces es absolutamente inevitable, pero hay otra que es evitable. Y esto está vinculado a, por ejemplo, la pobreza. Si hay casas de adobe, obviamente esas casas se van a caer, no ante un sismo de 8,8 en la escala de Richter, porque tal vez hasta las casas antisísmicas tengan problemas. Se cae con un soplido. ¿Sí? Y además yo pensaba otra cosa, ya que hablas de la gente más pobre a lo mejor, y la gente que tiene otros recursos, no solo posiblemente tenga una casa antisísmica, sino que también tenga un seguro que le cubre hablar, lo que tiene que ver con terremotos, huracanes y con todo lo que tiene que ver con los desastres de la naturaleza. Justamente la gente que no tiene esos medios es la que va a perder la casa, y la que no tiene ningún seguro ni nada que le pueda por lo menos ayudar. Vos sabés que las empresas de seguros inclusive tienen una cosa que se llama remoción de escombros en una de las cláusulas. Claro. Porque eso también es muy costoso al momento de que se te derrumba o se te rompe una parte de tu casa. Es remover todos los escombros. Entonces, por eso también son los más afectados, porque ni siquiera tienen algo que diga, bueno, los respalda al momento que le ocurrió, claro, para que de verdad no pierdan su casa. Y bueno, estos son los desequilibrios que a veces pasan, y cosas que tienen que ver con la naturaleza y cosas que con la naturaleza de la tierra y cosas que tienen que ver con la naturaleza del hombre también. Exactamente, absolutamente sí. 10:49, un poquito de música en Nacional Rock. Este es un programa que también tiene mucha música, hoy un poquito menos de lo habitual. Esto es Banda de Turistas, la máquina favorita en Nacional Rock 93.7, cuando pasaron 53 minutos de las 10 de la mañana. Muy bien, el número oficial continúa siendo 78 muertos en el terremoto de Chile. la información que nos daba hace un rato largo ya el jefe de Protección Civil del Organismo Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior de Chile, Víctor Hugo Illanes. Esa es la cifra que se sigue manteniendo. Y bueno, con las complicaciones que ya hemos estado describiendo durante toda la mañana. Fernando Piana es el encargado de la... de los temas internacionales en este programa y, bueno, se tomó sus vacaciones, ahora está nuevamente con nosotros. Hola, Fer. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos un poco sacudidos por esto que nos llama, digamos, llama la atención siempre por las vidas humanas, pero que en realidad uno espera de los sismos en Chile porque es un país asentado sobre una zona netamente sísmica, netamente en movimiento y además... hay una teoría generalmente que se cortó un par de años, pero que en realidad siempre se habla de los años terminados en cero, que son años de muchísimo movimiento sísmico en Ajá. Chile. Me lo explicaba una de las... Yo estuve varias veces en Chile, y en especial dos veces en la zona sur, sí. mucho más al sur que la sexta región, donde tuvo el epicentro, ahí a 93 kilómetros de la ciudad principal, y ahí es donde también están muy preparados realmente, por ejemplo en Chiloé, en Puerto claro. Montt, claro. Que viven en una zona que ellos constantemente, incluso es muy loco porque cuando vos te sentás a hablar o a comer con la gente local, tiene una sensibilidad para detectar cualquier movimiento de tierra que claro. es increíble. Claro. Una vez me pasó estar comiendo en una pensión en Chiloé, en la isla de Chiloé, y estábamos charlando con el dueño de la pensión así, y automáticamente apagó el televisor. Y digo, ¿qué pasó? Me dice, no, hubo un movimiento, porque ellos tienen unas casas que están, esas casas antisísmicas claro. están hechas en madera con palotes de... muy grandes que son las que lo soportan, pero que tienen un juego las casas. Claro, exactamente, la madera permite ese claro, juego, ¿no? Para entender cuándo se está moviendo la tierra, cuando las casas antisísmicas de las grandes ciudades están hechas con otra tecnología. Pero en realidad es siempre llamativo este tipo de catástrofes, claro. tiene que ver con el cambio climático, esto es sí. Natural y es histórico de las zonas de orografía alta, pero y en especial de las zonas que están montadas sobre la andina. El propio Santiago de Chile está sobre el cerro, claro. Así que digamos que siempre tiene la posibilidad. Pero digo, esto es la teoría de los años en cero, porque hoy estamos en 2010 y por ahí se augura para este año un movimiento sísmico bastante repetido. Uh-huh. En Mendoza hubo un sismo hace unos días de 5.5 y claro. es cierto. Fue como casi un preludio de este movimiento, porque pensemos que la sexta región está debajo de la región metropolitana y no más de Mendoza, ¿no? Entonces, este fue, Fer, fuertísimo, 8,8. Sí, 8,8 es una locura. El tema es que, bueno, fue en una zona en el que no fue devastador. Digo, imaginemos esto en Santiago de Chile, por más preparada que esté, hubiera sido una tragedia. En una hora en la que además tampoco es tan devastador y en una zona que está, como vos bien decías, preparada antisísmica, bueno, mucho menor fue en Puerto Príncipe, lo que pasa es que se dio en el medio de la ciudad, sí. en un país del más pobre de Latinoamérica, bueno, y ya sabemos las consecuencias. Igual me juego que la mayoría de los muertos pertenecen a clases pobres. Bueno, esto es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Digamos claro, porque, que los desastres claro. naturales claro. no son tan naturales cuando lo que ve uno es que los más sufridos son los que siguen sufriendo más, ¿no? Ahí empieza a tallar la organización social de los pueblos, porque ahí ya te das cuenta cómo influye en las condiciones de vida. Cuando vos viajás a Santiago y vas uh-huh. a Las Condes, que es uno de los barrios chetos y de mucho poder adquisitivo, las casas son antisísmicas de verdad, tienen casi refugios antiaéreos en su sótano, uh-huh. Están montadas en unas zonas donde tienen un juego que pueden permitir por lo menos escapar de un movimiento sísmico grande. Las últimas novedades, ustedes imagino que las habrán charlado, las sí. olas esas que se registraron, que hicieron correr a los cerros a una cantidad importante de pobladores de santiaguinos, y después además el corte total de los servicios, corte del Festival de Viña del Mar, uh-huh. etcétera, digamos, hay una sí. cantidad de medidas que se toman ya, sí, no solo preventivamente, sino culturalmente, claro. naturalmente en Chile y en las principales ciudades, pero esto es importante porque la sexta región está inmediatamente debajo de la región metropolitana uh-huh. y en su costado argentino tiene como correspondiente la zona sur de Mendoza, es decir, claro. que también hay que tomar ciertos recaudos junto con el norte de Neuquén. Sí, vos sabés que hablábamos con Laureana Rubinetti, la directora de Radio Nacional San Martín de los Andes, también, y con gente de San Juan, y nos relataban todos lo mismo, ¿no? 3:00 de la mañana se despertaron y todo se movía. Decía, es muy muy difícil explicar qué siente uno cuando la tierra se le mueve alrededor. Sí, es muy loco. Uh-huh. Lo más cercano es cuando vos vivís en una zona de ciudad y tenés un empedrado en la calle y cuando pasa un camión grande que muchas veces vibra la casa. Bueno, eso es un movimiento constante. A mí me pasó una vez, las veces que estuve en Chile, pero apenas, sin pensar, uh-huh, te das cuenta, y es tremendo porque es inmanejable. Claro, es, absolutamente. Más cuando está alargado en el tiempo, es inmanejable, digamos. Entonces, más allá de que vos tengas cultura sísmica, uh-huh, que lo como decía, la desesperación es la misma, y en especial cuando son terremotos que abren tierras y una cantidad de cosas que son bastante complejas, ¿no? Claro. Bueno, esto es lo que tiene que ver con Chile, obviamente, pero bueno, esto más tiene que ver en este momento lo que está pasando en Chile con hacer reporte de daños. Vos tenías ganas de hablar de otro tema que merece un poco más de análisis. Sí, principalmente el inicio o el reinicio de una crisis europea grande, que está muy emparentada con la crisis de la burbuja inmobiliaria estadounidense de hace un año y monedas, pero que a mí me parece que va a ser bastante más grave, digamos. Hay una cantidad de países que están en crisis, en general toda la comunidad europea, pero crisis en países que no se esperaba, como por ejemplo España y alguna parte de Italia, Francia y Alemania, porque tiene su correspondiente. La comunidad europea, cuando se forma con un mercado común europeo, con el Tratado de Maastricht de 1992, y ahí se sientan algunas bases aduaneras y en términos arancelarios para después pasar a una cohesión cultural, un europarlamento, ministros y superministros, uh-huh, pero nunca se pudo sacar ese sesgo comercial, tanto que algunos países como Letonia, por ejemplo, sí, que es una de las últimas incorporaciones, tiene un 50% de desocupación, tiene bajas en un 40% en los salarios públicos, hay una crisis tremenda, y hoy la crisis de Letonia no es una crisis aislada, no es una crisis que se puede, claro, tomar como este país a ayudar dentro de Europa, no, es una crisis global, porque uno de los efectos que provocó justamente la Comunidad Europea cuando hace la integración de varios países es la circulación de mano de obra barata. ¿Y por qué esto implica crisis? Porque justamente esa circulación de mano de obra barata con pasaporte comunitario lo que hizo fue desgastar el mercado de los países supuestamente desarrollados. Digo supuestamente desarrollados porque el desarrollo y el hiperdesarrollo de las naciones es una cosa muy relativa. Uh-huh. Donde hay pobres no hay desarrollo, y por ende en el 99% del mundo hay pobres, en los Estados Unidos, en, claro, España, etcétera. Sí. Y en España se está registrando justamente esto, una debilidad económica que viene de hace años, pero que estalla ahora. Las empresas españolas fueron las empresas nacionales, plurinacionales, que mayor cantidad o mayor tasa de ganancia tuvieron tanto en su país como en el mundo. Hablamos de Repsol en la conversión que hacen en los 90, no solamente, uh-huh, acá, sino también en Venezuela, cuando le adjudica a Carlos Andrés Pérez, y en otros presidentes bolivianos le adjudican una cantidad de contratos pingües y beneficiosos. La empresa da un salto grandísimo como pocas petroleras en el mundo. Todo ese cúmulo fue a parar a los bolsillos de los empresarios, porque hoy en España tenés un 20% de desocupación en toda la mano de obra posible y un 40% de desocupación en menores de 24 años. Sí. Es decir, que cuando vos tenés mayor desocupación en la juventud que en los mayores de 30, estás en un problema, porque es un problema estructural que no tiene que ver solamente con el poder adquisitivo de los jóvenes, la independencia, etcétera, sino también con un problema cultural hacia el futuro, claro, del término de lo que es inserción. Fer, ¿me bancás un minuto, claro, que vamos a las noticias con, sí, Fernando Lotar y lo seguimos charlando porque, dale, está bueno para charlarlo? Lo escuchamos, dale, juntos. Las noticias necesarias para seguir la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 11:03 y lo parcialmente nublado sobre Capital Federal y alrededores. Temperatura 25 grados, humedad 63%. La presidenta Cristina Fernández se comunicó hace instantes con su colega de Chile, Michelle Bachelet, y le ofreció toda la ayuda necesaria por parte de nuestro país. Fernández dialogó telefónicamente con Bachelet antes de que su colega chilena partiera hacia la zona del epicentro del terremoto, donde verificará los daños y pérdidas humanas provocadas por el sismo. La presidenta de Chile agradeció la comunicación y le manifestó a Fernández que luego de esa evaluación podrán definir el tipo de asistencia requerida por su país. La ruta internacional hacia y desde Chile se encuentra habilitada con precaución para todo tipo de vehículo. En Mendoza, el camino hacia el vecino país trasandino fue liberado de piedras y desprendimientos de rocas, especialmente a la altura de Uspallata. Cielo parcialmente nublado sobre Capital Federal y alrededores. Temperatura 25 grados, humedad 63%. La hora, Nacional Rock, en la República Argentina, 11:04 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Que el verano no te agarre sin protección. Ocúpate de la piel, que de la música de fondo nos encargamos nosotros. Nacional Rock. Mañana nunca se sabe. Con Marco Cittadini. Y con Fernando Piana, que nos estaba contando, antes de ir a las noticias, estábamos hablando acerca de la crisis europea y un punto que es lo que está sucediendo en España, Fer. Sí, principalmente en España, porque nosotros tenemos mucha relación comercial y vincular con esa vieja madre patria. En realidad, en la crisis en todos lados, lo que se está diciendo justamente que están cayendo los pigs, ¿no? Claro. Eso dicho también por los cerdos, ¿no? Por los war pigs, para citar un nombre célebre, pero los pigs son Portugal, en otro tiempo era Islandia, ahora es Islandia, Grecia, donde hay una crisis tremenda, donde hay una represión policial de los trabajadores por la desinserción, y España, por la S por Spain. Pero en realidad el gobierno hace unos días dictó unas medidas que después envió al Congreso para una posible reforma laboral, unas sugerencias para el mercado laboral, donde ayer discutía con un jefe de las centrales obreras de Madrid, sí, porque él decía, bueno, no, el gobierno hizo una medida progresista, pero en el texto lo que hace es reconocer también el trabajo flexible, que en realidad se da de hecho en la historia de los últimos 20 años de España, pero que, es decir, nosotros tenemos una vasta experiencia lo que es el trabajo flexible, de la mejor cobertura que vos quieras, digamos, ¿no? Esto, obviamente que ellos no tienen la misma red social que nosotros. No, es mejor. Una cosa deplorable en las 3-4 leyes de convertibilidad, hasta la ley Banelco del 2000. Pero ella tiene un seguro de paro de 1.000 euros durante todo un año, que son justamente los 1.000 euristas. Tienen una red de, por ejemplo, tienen seguro de desempleo para los créditos hipotecarios, es decir, vos te quedás sin laburo, suspenden el pago del crédito hipotecario, lo retomás cuando conseguís el laburo. Es decir, hay todo un sistema de cobertura, pero justamente lo que quiere hacer el gobierno, porque tiene un déficit fiscal furibundo, es morigerar ese déficit fiscal sin tener que tocar, por ejemplo, una de las cosas que se están discutiendo, la baja de salarios de los empleados públicos. Te imaginas, acá se arma un cachengue tremendo. Claro, bueno, claro. En Grecia ya se hizo, en Letonia ya se hizo, y se está evaluando o están pidiendo recortes. Son todas recetas que conocemos nosotros. Sí, el 13% acá pasó en la época de la Rúa. Descuento, recorte, bueno, eso después se restableció el pago progresivo y se devolvió. Pero cuando se recorta en un país central no se devuelve, eso se vuelve atrás y se vuelve a retomar. Pero las ganancias de las empresas españolas son siderales en todo el tipo de negocios. Fer, a mí me pasó algo con toda esta época del auge del milagro español, y es que, como vos decís, no solo había recetas, o ahora se están intentando recetas probadas, pero antes en realidad también, con esto de la flexibilización laboral y todo eso, sino que además yo lo que sentía es, me hacía acordar mucho la década del 90 en la Argentina, como que era esta cosa de agrandarse, de ahora sí somos parte del primer mundo, porque recordemos que España no fue parte del primer mundo hasta que ingresó con fuerza en la Comunidad Económica Europea, digamos, o en la Unión Europea. Los españoles en la década del 70, cuando iban a Francia, decían vamos a Europa. Bueno, tuvieron 40 años de dictadura, claro, sangrienta, y de retraso en términos de lo que es la entrada, digamos, recoloniza España con sus empresas, porque es un nuevo colonialismo, después de Felipe González, claramente, cuando se reorganiza la economía española y cuando culturalmente se abre al mundo, había control de entradas y salidas por el franquismo, es decir, después del destape español famoso en el año 77, uh-huh. cuando el Felipe González toma el gobierno desde el PSOE, ahí recién hay como un planteo. Y después en los 90 con Aznar hay cosas risibles, como por ejemplo la propuesta de Aznar después de las privatizaciones en el año 96, quiso privatizar Renfe, que era una locura. Claro. Se le tiraron con... Bueno, Aznar hizo varias cosas mal, quiso privatizar parte de Repsol. Entonces, esos delirios neoliberales, en el centro del neoliberalismo, porque España forma parte del centro del neoliberalismo, tienen estas consecuencias, es decir, acumulaciones siderales de fortunas en los bolsillos. Es el capitalismo en sí mismo. Sí, sí, claro. ¿No? Y pauperización de los trabajadores, con la consecuente circulación de trabajadores de todo el mundo, porque España también tiene esa cosa de hegemonía, de colonialismo, por ende necesita también mostrar su espíritu colonial a partir de la entrega, porque ellos podrían haber cortado generaciones de protoespañoles, uh-huh. en la sesión, por ejemplo, de documentación. Claro. Muchos argentinos fueron con los pasaportes, terminaron trabajando, muchos están volviendo, y esto no es un argumento débil político, sino hay casos muy cercanos a nosotros que por ahí te dan la pauta de sí, claro. cómo es sensiblemente el mercado laboral español. Sí. Mucho contrato a término, mucho contrato débil, con despido sin indemnización. Sí, para ponerlo en justos términos, digo, porque si no, están volviendo porque acá... No es que acá esté muy bueno, es que allá está muy malo, digamos. Es demasiado malo, claro. Y que no hay posibilidades, y además en un ambiente medianamente hostil. Uh-huh. Si vos viajaste a España, sabés cómo es, que muchas veces vos sos, entre comillas, extranjero, porque hasta ellos hacen ciertas calificaciones extranjeros. El argentino no es lo mismo que el ecuatoriano, el haitiano, o el africano, que llegan pateras. Pero así mismo, pues, estás en una charla, en un café catalán o de Barcelona, para ser un poco más chico, digamos, uh-huh. más cosmopolita, Barcelona, por no es Gerona, por ejemplo, y te hablan en catalán, y te hablan en catalán. Es decir, hay una cuestión de cierta hostilidad, más allá que sea el lenguaje natural, hay una cierta hostilidad que habla de un lugar de no inserción de quien va para allá. Claro. Más allá que vos seas argentino, tengas las raíces, tus viejos españoles, abuelos españoles, no termina de insertarte como en tu propio lugar. Entonces eso termina por determinar la decisión de muchos argentinos de volver desde un ambiente hostil hasta otro que, bueno, que uno dirá o evaluará si es bueno o malo, más o menos, o un poco mejor, digamos. Claro. Pero la situación de España es grave, realmente, y la situación de Europa es grave, porque como la burbuja financiera que está allá en Grecia es por la colocación de una cantidad de líquido y de bonos de los países centrales, Estados Unidos, los países centrales, los capitales buitre financiero que tienen la mayoría de la sede, hay que dar un nombre largo a todo esto, una mayoría de las sedes en los países centrales, pero que en realidad accionan en todas partes del mundo donde hay una oportunidad de negocio. Y las economías débiles tienen oportunidad de negocio porque en realidad hay mano de obra y hay poco líquido. Entonces vos inyectás líquido ahí, haces un par de inversiones, retiras y te vas, pero después dejás girando. Acá pasó con las AFJP, recordarás el viejo caso de siempre, que lo hemos tocado con Cardoso, que ellos tomaban la plata de los jubilados y la hacían jugar en la bolsa. Claro. Y con pingües pérdidas, digamos, en algún momento. Entonces, por eso digo que me parece que la crisis europea es muy compleja. Ahora, y además vos hablabas de un lugar como España que tiene estándares de seguridad social más que aceptables, digamos, no es un país nórdico, pero en todo caso... Pero tiene que dar esa contradicción, Marcos, vos fíjate que tiene que estar otra contradicción. Claramente, en los documentos que envió al Congreso, que se los envió a todos los empresarios, a las organizaciones obreras, a los partidos, de consenso de una nueva reforma laboral o de un nuevo mercado laboral, habla de fomentar el trabajo para los jóvenes. Es el principal punto que habla en esas 13, 14 páginas que están colgadas en cualquier diario español. Uh-huh. Ahora, por otro lado, toma una medida, o intenta una medida que es totalmente resistida, de posponer 2 años la edad jubilatoria de los trabajadores españoles. Por ende, esos 2 años, no lo tengo el número, pero acá habrá que ver el impacto en porcentaje de pérdidas de oportunidades laborales cuando vos extendes 2 años más de los trabajadores activos. Claro. Generalmente se hace lo contrario, es inyectar plata en la seguridad social, jubilar más gente o más temprano, y abrir, porque vos sabés que los empresarios no, bueno, ni solidarios es una palabra que no existe, sí, sí, sí, es. Pero no son ni siquiera contemplativos con una situación, ellos quieren ganar sí o sí. Entonces, si no es el Estado, o un Estado empresario como es España, pues recordemos que tiene el 51% en varias de las empresas que todos conocemos, que dan ganancias, entonces el Estado español empresario debería prever eso, reducir la edad jubilatoria e inyectar ese dinero a las oportunidades a los jóvenes, y el dinero a la seguridad social, pero es al revés. En realidad lo que está pidiendo es que inyecten, a ampliar la edad jubilatoria, inyectar dinero para generar nuevos puestos de trabajo, cuando en realidad el camino es lo contrario. Digo, claro. No lo digo yo, lo dicen los tipos que saben, no es que a mí se arregla nada, ¿no? Sí. Pero es una crisis compleja, realmente compleja, porque viene del coletazo de otra crisis, que es la crisis estadounidense, y además la vocación de otros países por meter patas mucho más gigantes en la economía mundial, como claramente el caso de China. Claro. Fer, abrazo grande y gracias, ¿eh? Nos encontramos el sábado que viene. Dale, dale, un abrazo para todos. Un abrazo. Chau. Bueno, acá estaba Fernando Piana, la información internacional. Me quedé unos minutos porque estoy viendo en este momento imágenes de la televisión que muestran cómo Michelle Bachelet está sobrevolando la zona del desastre, seguramente la zona de Concepción. Será la zona que... por la que sobrevuele Michelle Bachelet. En este momento uno ve un helicóptero en el que está la presidenta sobrevolando la zona del desastre, y a la vez Luis María Aguirre, el embajador de Chile en la Argentina, está haciendo declaraciones en la puerta de su casa, dando la última información acerca del accionar del gobierno chileno en este intento de paliar las consecuencias de este sismo de 8,8 en la escala de Richter. Un poco de música en Nacional Rock. Este es el cover de Starman, ustedes se acuerdan, el tema de David Bowie por Jimena López Chaplin. Linda versión, nos gustaba. Estamos diciendo acá con Mauro Torres que está buena. Capaz que la traducción, traducir un tema, no sé si cierra, pero la canción está linda, canta muy bien Jimena, así que estaba bueno para escucharlo. Y esta es una dedicatoria especial, porque Federico López Campani, que está en Italia en este momento, escuchaba siempre esto con la mamá, escuchaba Sumo con la mamá, y hace 12 años que la mamá nos dejó, no solo a él, a todos, porque la queríamos mucho a todos, a Habana. Y bueno, está bueno que la recordemos con la música, que es lo que nos queda. Nunca se sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. Escuchábamos a Sumo, entonces Breaking Away, abrazo grande para mi hermano en Reggio Emilia, Federico López Campani, que escuchaba esto con la mamá, nada más ni nada menos. Y esos recuerdos siempre ayudan a darle para adelante. 11 y 20 de la mañana. Recordemos, si te parece, datos del tiempo, Clara Liz Pereira. Te cuento, Marcos, que la temperatura actual en Capital Federal es de 24 grados, la humedad 65%. En un ratito, cuando ya lleguen las 12, se termina. Mañana nunca se sabe, pero nosotros vamos a seguir con la programación. Y ¿qué va a pasar para mañana domingo con el clima? La mínima 17 grados, la máxima 28. Arranca el día medio fresquito, pero después empieza el calor. Para el lunes, la mínima 18, la máxima 30 grados, el cielo va a estar parcialmente nublado, y para el próximo martes la mínima 20 grados y la máxima 31, que es mi cumpleaños el martes, así que por suerte no está pronosticado lluvia ni nada, así que estamos bien. No derrapes como Hugo Sánchez. La Red Solidaria está, como siempre, presente en cada una de las situaciones en las que hay que ayudar a la gente. En nuestro país esto es habitual, es muy habitual, pero también en situaciones como lo que está sucediendo ahora en Chile. Juan Carlos es un hombre que está muy atento siempre que se da alguna situación como esta, y rápidamente han preparado un dispositivo, o al menos lo han anunciado, para enviar ayuda a nuestros hermanos chilenos. Juan Carlos, ¿qué tal? Marco Cittadini lo saluda. Marco, ¿qué tal? Bueno, así estamos, ¿no? Y nosotros este año esperábamos un terremoto en la cordillera, Latinoamérica, si no la región iba a ser Latinoamérica. Cuando vino el de ahí fue una catástrofe, creíamos que había sido eso, y ahora aparece esta situación. Recién por Skype hablaba con argentinos y chilenos que fundaron la red en Santiago, en Chile, y ahí, bueno, es un momento de confusión, obviamente. Tienen la fallecidos 8 en Santiago, 3 por el terremoto en sí y otros por infartos, y oficialmente habría un número de muertos que se acerca a 100. Y ahora nosotros hablamos aquí con la Embajada de Chile, nos pusimos a disposición, empezamos juntos a ver qué hacer, y ahora estamos tratando de llegar a Concepción, que ahí tenemos una universidad amiga, para ver. Igual siempre nosotros decimos que la comunidad puede dar un símbolo, no nunca tenemos una enorme capacidad, pero de todas maneras, bueno, eso, de somos francamente pueblos hermanos, y el impacto es grande. Yo me había asustado un poco más al principio, igual una sola muerte es una tragedia, seguro, y ahora hay que ver, en realidad ellos están viendo como hay muchos lugares incomunicados, qué es lo que pasó con... Claro. Que esperemos que no haya alguna ciudad que esté incomunicada y que haya habido una tragedia que todavía no... nos midieron, ¿no? No conozcamos, no conozcamos. Juan, de cualquier modo parece que Chile, por historia y también porque, bueno, es un país con cierto desarrollo, fue un país preparado para este tipo de situaciones, ¿no? De vuelta, como usted decía, una muerte es una tragedia, sin ninguna duda, pero ya uno podría anticipar que no tiene nada que ver con la magnitud que se dio en Puerto Príncipe, ¿no? No, eso creo y espero que sea así. Uh-huh. De todas maneras, por ejemplo, les doy una idea. Sí. En River saltan todos cuando hay música, eso marca 4 en el sismógrafo. El terremoto peor de la historia del mundo fue en Chile, en Valparaíso, en el 60, que fue 9.8, y este en el sur tiene 8. Claro. O sea, en el sur 8, 8 y medio, depende de la región. O sea, claro. Fue importante. Sí, sí. Yo creo que Chile, si uno ve también, viendo algunas imágenes de la televisión chilena, sí, sabe de esto. Uh-huh. Nosotros dimos una mano con el volcán Chaitén cuando estalló casi hace más de un año y evacuaron un pueblo de 7.000 habitantes en un día. Ellos saben, lo que pasa que, igual que en toda América Latina y el mundo, siempre los más afectados son los más postergados, ¿no?, en general. Entonces, los más pobres se ponen en evidencia si sube el agua, si estalla un volcán o si hay un terremoto. En general, eso es lo que ocurre. Y a veces, ¿qué pasa? Que uno envía ayuda a algún lugar, por ejemplo, de Argentina, de Chile, bueno, de Haití, y tal vez a veces un poco de más, pero en general no es de más, porque antes del terremoto son personas que ya estaban mal. Entonces esa frazada que viene, igual viene. Yo, de todos modos, siempre conmovido, ¿no? Ahora estamos tratando de hacer con uruguayos, paraguayos, bolivianos, peruanos, argentinos, chilenos, algo que nunca habíamos hecho, ¿no? Una verdadera red para esto en los próximos días. La gente que está ansiosa por donar, le agradezco. Uh-huh. Es muy importante la segunda, la tercera semana, porque al principio todo el mundo participa. Claro, claro. Pero, y después, bueno, agradecerle a ustedes, ¿no?, que estamos comunicando. Nosotros estamos viéndose hoy en Independiente, en el partido de Independiente de Racing. Claro, de hoy, uh-huh, de mañana hacemos algo. La embajada está viendo qué hacer de Chile en la capital y nosotros en una parroquia que nos prestan en Vicente López, por ahora empezamos muy lentamente a recibir medicamentos, pañales, frazadas y agua mineral. Juan, más allá de que, como usted dice, estará más claro y más organizado en los próximos días, si usted quiere, denos la dirección de la parroquia de Vicente López, porque bueno, no, es un modo de comenzar. Cómo no, les doy el teléfono nuestro de la red, que es el, bueno, el 011-4796-5828, 011-4796-5828. Uh-huh. Los que tienen acceso a internet, redsolidaria.org.ar, bueno, www.redsolidaria.org, de organización.ar, uh-huh, y la parroquia está en Urquiza 1460, Urquiza 1460, en Vicente López, a unas 15 cuadras de la Quinta Presidencial, para que tengan idea. Urquiza 1460. Les aconsejamos al principio, y le agradezco a ustedes, que primero nos llamen o nos manden un mail y vamos ordenando. Ya estamos recibiendo, pero queremos ver, sobre todo, si la Embajada de Chile abriera un lugar, sería como, me parece que sería lo óptimo. Uh-huh, claro. Y de vuelta, bueno, mi agradecimiento primero a todos los chilenos o argentinos que tienen gente allá. Les mando un abrazo, porque yo sé lo que es la angustia de no saber qué pasó. Y por otro lado, ya me conmueve que ya estallan nuestros teléfonos y nuestro mail. Esta generosidad de nuestro pueblo me sigue conmoviendo, ¿no? Juan, muchísimas gracias por el contacto y por ocuparse, que bueno, es lo que uno sobre todo tiene que agradecer en estos casos. Por ocuparse, siempre tiene que haber alguien que se ocupe al menos de organizar este tipo de cosas. Y después, como usted dice, la ayuda llega, pero bueno, hay también que generar las vías, y este es un trabajo de la Red Solidaria muy importante. Un abrazo grande, gracias. Abrazo enorme, gracias por la oportunidad. Hasta luego. Juan Carr, uno de los... La verdad es que no sé muy bien si es el presidente o uno de los fundadores de la Red Solidaria, pero en todo caso, el alma mater, el líder, el que lleva adelante todos los trabajos de la Red Solidaria y que ha armado un equipo de trabajo importante. Estamos escuchando Sumo, esto dedicado a Federico López Campani y a su mamá, o al recuerdo de su mamá, y bueno, vamos a seguir escuchando un poquitito. porque nos gustaba y nos sigue gustando. Entonces, además de recordar, lo seguimos viviendo, como si fuera hoy. Ahí va. Hoy no se puede, mañana nunca se sabe. Un lindo bloquecito hicimos de Sumo, ¿eh? Esto es Disco Baby Disco, sonando en Nacional Rock 33.7. 11 y 31 de la mañana. Ayer no pudiste, mañana nunca se sabe. Y Glenda Vieites está sin salida al mar, sospecho que viajará hacia Bolivia. Hola, Glen. Muy bien, hoy la pegamos. Hoy la pegué, ¿viste? Porque ella me tira el enigmático, Clarita. Ay, no y me digas. Sí, pero esta vez la moqué. Ah, muy bien. Nunca un título literal. Nunca, jamás, ¿no? Está jamás. Muy bien. Ni hablar. Bueno, vamos a viajar a Bolivia, efectivamente. Exacto, vamos muy a viajar bien. A Bolivia porque vamos a hablar de una novela que habla de la inmigración boliviana en nuestro país, desde la ficción y desde un punto de vista, a mi parecer, realmente muy inteligente, con mucho respeto. Uh-huh. Y una de las primeras veces que no se ve a los inmigrantes como algo pintoresco, que en el fondo siempre es algo xenófobo y discriminatorio. Claro. Vamos a hablar, vamos a decir primero de quién se trata. Se trata de Sergio Dinucci, que esta ya es su segunda novela que publica bajo el seudónimo Bruno Morales, en clara alusión al presidente boliviano Evo Morales. Dinucci es un escritor, crítico literario argentino que en el año 93 viajó a Bolivia y quedó fascinado por esta cultura latinoamericana. Uh-huh. Y a partir de ahí, casi en forma obsesiva, empezó a escribir ficción donde los protagonistas son inmigrantes bolivianos que viven en más que en nuestro país, exactamente en Buenos Aires, y más exactamente aún en la zona del Bajo Flores y en la zona de Pompeya, que es donde hay más comunidad boliviana en nuestro país. La primera novela que él publicó se llamó Bolivia Construcciones, salió hace 2 años ganadora del Premio La Nación, y luego hubo toda una polémica en el medio porque... Lo acusaron de plagio, ¿no? Exacto. Hubo una historia. Uh-huh. Sí, en realidad, no sé si plagio o no, realmente si uno compara esas páginas, les cuento brevemente la historia. Sí. Un lector de La Nación, un chico de 19 años, un ávido lector, acababa de leer la novela Nada de Carmen Laforet, la española. Uh-huh. Que de hecho en España es un libro muy conocido porque es de lectura en los secundarios españoles. Claro. Y este chico acababa de leer Nada de Carmen Laforet y luego leyó Bolivia Construcciones de Sergio Dinucci y de Bruno Morales, que es el seudónimo con el que firma. Uh-huh. Y le escribe a La Nación diciéndole, la verdad es que hay una cantidad de páginas donde los personajes y la trama son exactamente iguales, y es verdad. Claro. Dinucci aludió intertextualidad y todas estas herramientas que se utilizan desde la literatura y que son válidas, pero la verdad es que las similitudes eran realmente grandes. Y intertextualidad o no sabemos, solo Dinucci sabe qué quiso hacer con eso. Claro. La novela se terminó sacando de las librerías, por lo cual quien quiera leer hoy la primera novela de Sergio Dinucci, que es realmente muy buena, Bolivia Construcciones, la puede bajar en forma gratuita de un sitio de internet porque ya casi no se consigue. Claro. En librerías, vamos a decir al sitio, se llama lavaca.org/notas/Bolivia_Construcciones. Bien. Pero bueno, vamos a la novela que queremos recomendar. Sí. Hoy, que es una novedad que sí se consigue en librerías, y es esta segunda saga, digamos, de Bruno Morales, y se llama Grandeza Boliviana. Uh-huh. Lo acaba de editar el sello Eterna Cadencia. Estamos recomendando mucho de ellos, así que vamos a dejar de recomendar por un tiempo. Pero vale, viste, porque hay cosas buenas, la verdad. Lo que pasa es que están sacando buena literatura, y están sacando de la literatura que nos gusta y que seguramente le gusta a los oyentes ir a gastarse unos pesitos a una librería y elegir esos libros, ¿no? Sí. Y Grandeza Boliviana cuenta la historia de inmigrantes bolivianos que viven en la Argentina. Uh-huh. Y es bastante interesante cómo Dinucci lleva al narrador de esta novela, que hace que al lector nos lleve de la mano, del narrador nunca vamos a saber el nombre, y más que una historia lineal, hay microhistorias de los personajes, que son Quispe, el Mono, Alacitas, que es el único personaje femenino, y Pedro, que uh-huh. para mí es el personaje que más brilla en la novela, que es un albañil que trabaja para un arquitecto que se la pasa haciendo proyectos de obra palermitanos, restaurantes en Palermo, Hollywood, en Villa Crespo, en Las Cañitas, etcétera. Y decía que me resulta bastante interesante la postura de Dinucci a la hora de llevar al narrador, porque estas microhistorias se entrecruzan y la verdad es que el mayor trabajo lo hace el lector. Claro. No tanto el escritor. La prosa es sencilla hasta el extremo y es de este tipo de literatura que lo cuenta todo pero por omisión. Y por eso es que los recomendamos. Así que repetimos el título, se llama Grandeza Boliviana. Uh-huh. Lo firma Bruno Morales, el verdadero nombre del autor es Sergio Dinucci, y lo encuentran a partir de, supongo, de mañana o de este lunes en librerías, porque es una novedad del mes de marzo. Bien, perfecto. Grandeza Boliviana, entonces. Glenn, ¿la pancita bien? Perfecto. Vamos, ¿Ramiro volvió? Vuelve el martes. Perfecto, porque como después por ahí no hablamos en la semana. Bueno. Vamos a igual los oyentes no entienden nada. No importa. Un beso gigante. Un beso enorme. Nos hablamos el sábado que viene. Chao, chao. Glenda Vieites, literatura en Mañana Nunca Se Sabe. 11:38, nos queda un poco de música, sí, claro que nos queda. Ah, para Glenda, ¿la viste? Este era para Glenda, mira. La despedimos con esto. Entonces, en vivo, au vivo, La Portuaria, Selva. Me pareció, Mauro me decía, es el bar de la calle Rondi. Obvio, lógico. Pero pasa que arranca raro, arranca loco. Un temazo de La Portuaria. Habla del bar que está allá atrás del cementerio de La Chacarita, donde alguna vez Glenda Vieites estuvo. Me parece que por eso lo debe haber pedido. Ahí va. Salgo a caminar sin rumbo en un día cualquiera, pero un día cualquiera puede ser mucho más. Hacia la parte de atrás del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Mañana Nunca Se Sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. Amigos y enemigos brindarán, porque

Hoy no se puede. Mañana nunca se sabe. Snob, soy absolutamente snob. No es nada fácil ser así, de Nueva York a Chamberí. Si voy con Laila por ahí, todos me miran a mí. Snob, super snob. Mis amigos también somos snobs y super bien. Mechero Dupont, chaleco cruzado, corbata Chanel y el traje arrugado. Al dedo un rubí, al dedo del pie, de negro las uñas y abrigo de piel de vicuña. En la filmoteca, películas suecas y luego al garito para beber hasta el infinito. El hígado aguanta, ya nadie le pasa. Mi úlcera al fin no es tan banal y es más chic. Snob, snob. Mi nombre es Manuel, me dicen Bob. Cada mañana equitación, porque el estiércol da emoción. Me acuesto con marquesas, top models y vampiresas. Snob, super snob. Y cuando hablo de amor, ya me bajé el pantalón. Solemos reunirnos los buenos amigos todos los domingos con gran esnobismo. Nos sobra la coca, ya nadie la toca, es el guacamole lo que realmente nos pone. Mi humilde morada es tan elegante y en la chimenea quemamos diamantes. La tele de plasma la puse de espalda, me siento genial viendo la parte de atrás. Snob, snob. Soy infecciosamente snob. Tengo accidentes en Jaguar un día antes de veranear. Y estos simples detalles son los que nos hacen snobs. Snob, super snob. Cuando esté en el cajón, sé que será un Louis Vuitton. Super snob. Cuando esté en el cajón, quiero un sudario de Dios. ¿Qué onda esto, che? ¿Qué era? Andy Chang. Ah, mira que bien, Andy Chango. Sí, sí, snob, dijo Andy Chango. Se hizo uno, armó uno. Sí. El flaco era el que defendía el consumo de drogas en el programa de Chiche Hellum, ¿no? Es verdad. En algún momento era divertido, después ya está. Sí, porque las repeticiones cansan, ¿no? Viste. Repito, repito, repite. No es lo mismo. Y además ir a María hacer... Monteque. Claro, y aparte que el tipo, viste, no sé, no entiende el chiste. La gente que lo ve no está entendiendo el chiste. No. Entonces vos decís, bueno, ¿para quién lo hiciste? Para los cuatro giles que estábamos dando vuelta por ahí justo en ese momento. Y lo y vimos. A veces pasa. No sé. A pero bueno, pasa. Ahí está, la canción era linda, era simpaticona. Estaba bueno. Bueno. Cerramos con las últimas informaciones vinculadas al terremoto en Chile. Ya lo dijimos, 82 muertos, esa es la cifra que por este momento se está manejando. Pero tal como decía Juan Carr, hay que esperar qué es lo que sucede con las zonas con las que todavía no se puede establecer comunicación. Esperamos que allí no sea... una catástrofe todavía peor, pero bueno, estaremos a la espera de qué es lo que se conoce. Uno puede ver, por ejemplo, movileros que están comunicándose en este momento mediante teléfonos de línea, que muchas veces son los que mejor funcionan en estos casos, y con una cámara, pero con el audio llegando desde un teléfono de línea. El intento de comunicación es diverso. Pero bueno, hay 32 muertos en la ciudad de Concepción en este momento. Nosotros, si te parece, Clara Liz Pereira, nos vamos despidiendo. Todavía sí, quedan claro. Unos minutitos del programa, pero nos vamos despidiendo con música. De esta manera, a ver si les gusta. Esto está Revolution bueno. Number 9. No, número 1. La Number 9 es la loca. ¿Eh? Los Beatles. Así terminamos. Mañana nunca se sabe. Nacional Rock 93.7. Evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be solution? Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, tell you is, brother, you have to wait. Mañana nunca se sabe. Conducción, Marco Citadini. Locución, Clara Liz Pereira. Bueno, estamos llegando al final de este programa con la música de los Beatles, que los pisé, les pisé la cabeza, les pisé, sí, el cuerpo entero cuando empezaron a cantar, pero bueno, ya pasó. ¿Qué va a hacer, pobre, los Beatles? ¿Me dejás hacer un chiste de humor negro? Hay dos a los que ya no les importa. No, ¿no? No. Bueno. Y los otros dos no se enteran, porque no, mirá si van a estar un chiste escuchando más negro, pero no me responde. Pero mirá si van a estar escuchando, o por ahí sí escuchan National Rock. Yo lo veo a Paul McCartney escuchando National Rock. Pero yo me lo imagino moviendo el piecito derecho, taca, taca, taca, taca, taca. Sí, son buenísimos, los últimos tres discos de Paul McCartney son buenísimos, son muy buenos. Bueno, mira, Mauro Torres coincide conmigo. 25 grados la temperatura, usted me lo iba a preguntar, seguro. Seguro, obvio, te lo iba a preguntar. En Capital Federal entonces está lindo el clima aquí en la ciudad, faltan 2 minutos para las 12. Les cuento que mañana domingo la mínima 17, la máxima 28, el lunes la mínima 18, la máxima 30 con nubosidad variable, pero lo importante es el martes la mínima 20 y la máxima 31. Para todos los que me quieran llamar, se meten o saludar, se meten en el Facebook de Mañana Nunca Se Sabe, porque cumple años el martes. Muy bien. Todo 20, el programa lo dije. 23 años. Te regaló, y claro. Lindo cumpleaños. Bueno, la semana que no sé viene. Si será el día semana ese, pero yo festejo ese día. La semana que viene traigan algo. Para Clarita. Ah, bueno. Yo traigo, yo traigo. Ají, limón y mollones le puedo traer. Eso, está bueno eso. Che, hay saludos para hacer, ya que nos estamos yendo. Uno, sí. A Horacio del Prado, abrazo gigante, gran periodista de deportes de esta casa y ha trabajado en muchos lugares, pero que tenemos la diferencia de que nos escuche todos los sábados a la mañana. Y siempre cuando me lo cruzo en la M, me manda saludos o algo, me dice que le gustó mucho la columna del otro día, me dijo la columna costumbrista del otro día, y te puso, estuvo bueno, te la definió. Bueno, pero Horacio es un gran intelecto aquí en Radio Nacional. Gracias, Horacio. Quedó pendiente hoy. Quedó pendiente porque, bueno, tenía mucha información. El tema central en verdad era otro, pero les prometo para la próxima, la columna va a tratar sobre normas de convivencia entre hombres y mujeres. Exacto. Ah, está bueno. Un tema profundo. Bueno. Un tema profundísimo la semana que viene. Eso, y por otro lado, abrazo gigante al Colo Peñalba, que estuvo escuchando el programa también, otro compañero de la casa, y me hizo algunas sugerencias que vamos a implementar seguramente. Y a Lucas, que anda con alguna nana, pero bueno, se va a mejorar. Abrazo gigante. Y a Fede López Campani, que nos está escuchando en Reggio Emilia, y a toda la gente que está del otro lado, que sabemos que crece y que crece, y que son mareas de gente que va inundando la ciudad al grito de mañana nunca se sabe. Mañana nunca se sabe, mañana nunca se sabe. Las 12 del mediodía. Gracias, Mauro Torres. Clara Liz Pereira, muy amable, ¿eh? Ay, sonso, amable fue usted conmigo, Marcosita Dini. Muchísimas gracias, Mariana Capaccioli, por todo, ¿eh? Pegué un grito desde allá. Linda, Mariana. No, no habla, está muda. Ahí está, ahí un poquito se la escucha. Las 12 del mediodía, nos vamos a laburar, nos vamos a hacer otras cosas, porque esto no es trabajo, esto es un placer. No, tiene razón, es verdad. Y lo que va a hacer ahora Fernando Lotar son las noticias, porque ya llegó el horario. Chau, chau, hasta la semana que viene. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Nacional 93.7.